Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rol la Mutarrata del Yermo, que más o menos ya está de vuelta en el mundo normal. Más o menos. ¿Sigues perdido en el mundo de Dragon Age? De Tedas, sí. Tengo mi hermano de ya acabé. Veilgard, juegazo, sí, por supuesto. Sí, me hizo chillar como a todo mundo que lo jugó por su pollo. Pero siento que la cargué en un par de cosas, así que le estoy dando una segunda vuelta, a ver qué onda. Ok, lo bueno es que te digo, tiene replay value, ¿no? O sea, no sale barato, ¿no? Sí, mendigos juegos, ya están bien caros, así que pues más vale que tengan replay value, en fin. Ok, excelente, hermano. Pues bueno, pues les recordamos que esto es El Café Comiquero y lo pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming, en Spotify, Apple Music, YouTube Music, iVoox, etcétera. Creo que todavía no se resuelve el tema de Archive, por lo cual pues no se ha subido el programa ahí en esa plataforma para descargar el MP3, pero pues ya veremos, ojalá que se resuelva pronto. Pero por lo pronto ahí lo pueden encontrar el programa cada semana en los diferentes sitios de streaming. Y pues recordarles también que cuando ya funcione el tema de Archive, normalmente publicamos el link a la descarga en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y pues nada, carnal, acá tenemos una nueva semanita, pues ya como la penúltima semana de este noviembre, ya se está acabando el año, y empiezan a salir cositas para, pues ya anuncios para el año que viene. Ya por eso salieron los el listado de los Free Comic Book Days del 2025, hay dos que tres que se ven interesantes, un nuevo evento de Conan, o sea, ya les gustó, cada Free Comic Book Day es como su lanzamiento de su evento. Está bien. Oye, ahorita me metí rápidamente a la página de Archive. Pues parece que todo está funcionando normal, ¿eh? Ah, qué bueno. Entonces ya los voy a poder subir. Sí, ahorita por curiosidad dije, ¿a poco ya tienes tanto tiempo? No, aquí está normalito y a ver, hago una búsqueda de algo, no sé. Sí, ¿qué? Pues busca El Café Comiquero a ver qué hay. A ver si ya se pueden descargar los archivos. Ah, bueno, es un excelente punto, vamos a ver. ¿No? Pues digo, ojalá que qué bueno, porque sí fue un ataque bastante choncho a esa página de Archive. Se cayó un buen rato, varias semanas. Pero pues sí, ahí está la cosa. Se dejó. Pues me duele mucho del Café con mi cara. No sé si lo estoy escribiendo mal o qué onda, pero bueno. Sí, no es con Q, no es con K, pero... No, obviamente no. No sé qué tan bueno sea el buscador de Archive, ¿no? Archive, a eso me refiero. No sé si cuente acento, sin acento, no sé cómo lo hayas puesto tú. Pero solamente dice, hay cuatro capturas de 2013 a 2016. No sé qué significa eso. Qué raro. Ok. Uh-huh. Pues ya veremos, dijo Matt Murdock, así que... Pues bueno, ya lo revisaré. Sí, Simón. Bueno, por lo pronto, pues comentarles que... Esta noticia ya tiene un ratito que salió, pero me gustaría comentarla, de que hay una nueva editorial de manga en México. No, ni idea. Oye, no, sí, ya encontré. Hay un resto de cosas que fue como, sí, ya está bien todo. Everybody chill the fuck out. Aquí está. Ah, muy bien, perfecto. Te decía que ahora sí, hay una la nueva editorial, sí, a ver. Se llama Devir. Devir, Devir Manga. Ya tienen presencia en otros países. Empezaron en 1987, estoy viendo aquí su página oficial. Y pues principalmente han estado pues en Brasil, Portugal, España, en Chile, Colombia, Italia, Argentina y ahora ya en México. Pues van a estar trayendo licencias, por lo pronto empiezan con dos. Hay uno en particular que he visto mucho este manga en inglés. Lo he visto en ediciones muy bonitas, muy caras, que creo que está trayendo Viz, me parece. Que se ve muy padre, la premisa me gusta. Por lo pronto hay dos lanzamientos. Uno de ellos se llama Ganibal, o sea, como Cannibal, pero con G. Este es de Masaki Ninomiya. Es una lectura, es un tipo seinen. Tiene un precio de venta de 180 pesos. Y pues básicamente es pues acción y pues ya sabes, ¿no? O sea, pues hay medio gore y toda la onda. Son 13 volúmenes bimestrales. Y la otra que me llamó mucho la atención, que se ve muy muy padre el arte, se llama La chica del exterior. Esta, el autor se llama Nagabe, solamente firma así. Es shonen y son 11 volúmenes. Y pues este fue nominada a mejor cómic durante el festival de Angoulême en Francia. Y pues fueron sus volúmenes 1, 3, 4 y 5, según lo que estoy viendo aquí, fueron incluidos por la sección de bibliotecas de Estados Unidos en sus listas de las grandes obras de novela gráfica. Entonces, está bastante bien. La premisa se oye muy bueno, se oye padre. Dice que este es un cuento de hadas protagonizado por dos seres que permanecen de pie entre el crepúsculo que separa completamente el día y la noche. Hace mucho tiempo existían dos reinos en una tierra lejana. Era un mundo dividido en dos partes, el exterior donde habitaban seres extraños, de los cuales se decía que podían maldecirte con solo tocarte, y el interior donde vivían los humanos. Cuando se encuentran dos criaturas que no deberían conocerse, una pequeña historia comienza a desarrollarse en secreto. Y pues es una niñita así, no sé, de ya un poco más grande de toddler, digamos unos tal vez 7, 8 años, y una cosa ahí medio rara, que tiene como cuernitos de antílope. Y el arte se ve muy padre, se ve muy bonito. Digo, yo había visto este manga, lo vi alguna vez en Fantástico, la edición, se ve una edición muy grande, pues como tipo, casi del tamaño de un cómic regular, y en pasta dura, muy bonita la edición, pero bastante carita. Y sé que en Estados Unidos jala mucho, y pues ahorita va a llegar en un formato tankobon, o sea, normalito, como se publicó originalmente en Japón, que son 11 volúmenes. También va a ser bimestral y ese, en teoría, ya debería estar a la venta a partir de este mes. Los puntos de venta que va a estar manejando Devir, por lo pronto, es a través de tienda Sanborns. Y pues parece que su tienda en línea también la van a tener disponible, pero pues por ahorita no. Pero los principales son es Sanborns, es como donde van a estar distribuyendo. Seguramente en su momento pues también estarán en línea, en sitios como Buscalibre, Amazon, etcétera. Pero pues sí, por lo pronto son esos dos lanzamientos. Y pues llega una nueva editorial, ya con estas son un montón, porque está Panini Manga, está Kamite, está Distrito Manga, está Manga Line, que pues ahí bien que mal la llevan, pero pues siguen vivos. Ahora está Devir también. Y pues también Planeta, de alguna manera, Planeta Cómic, Planeta Manga, que pues siguen trayendo cosas. A precios, la verdad, pues ya es un precio estándar, o sea, 160, 150 pesos, pues que es lo que manejan ya todas las demás editoriales. Entonces, pues, ahora sí que pues están como que en precios del mercado. Y pues, bueno, pues más opciones para quien les guste el manga. A mí también me gusta mucho el manga en ciertos títulos, no todo, pero pues me llama la atención así que pues ya les contaré a ver si consigo el primer volumen de de La Chica del Exterior y pues a ver qué tal. Y pues mucho éxito a Devir México, que pues llegan por primera vez a nuestro país, y ojalá que les vaya bien y que no les pase lo que es Smash Manga, y ya con eso les va a ir bien. Fíjate, cuando dijiste el nombre yo dije, ay, chico, el día de hoy ya le ponen cualquier combinación de letras random a una editorial. Y pues, no, es desde 1987. Ay, perdone usted, ¿no? O sea, desde esa época ya usaban una combinación de letras random, ¿no? Es exactamente mi punto. Así de, no deja de ser una combinación de letras random, pero bueno, ya tiene más tiempo, ¿no? A lo mejor es, ya sabes, ¿no? Acrónimo de algo, ¿no? De los... Es muy probable, ok, claro, pero sí, en mi cabecita fue así de, ay, yo también le puedo poner cualquier estupidez a una editorial, ¿no? Pero bueno, es nada más el viejito en mí hablando, pues. Así es, hermano. Pues bueno, pues, que por cierto, de manga estaba acordándome. ¿Qué fue lo último que compré de manga? Bueno, pues sigo leyendo Dragon Ball, los más recientes. Que por cierto, no sé si has visto Dragon Ball Daima, está bien padre, me ha gustado. No. Fíjate que es curioso porque lo están pasando tanto en Netflix como en Max. O sea, en ambos sale, digo, con una semana de desfase, por lo que entiendo. O sea, creo que el que lleva mano es Crunchyroll. Y a la semana publican el capítulo en las otras, no sabía que dos plataformas. Y dije, oh, mira, están cualquiera de estas. Hice la prueba y la verdad se ve mejor en Netflix, ¿eh? Curiosamente se ve mejor ahí. Y está muy padre. O sea, es una historia... Pues la última historia original de Akira Toriyama. O sea, sí, sí él escribió la historia, los primeros capítulos, la premisa. ¿Quién sabe hasta dónde alcanzó a trabajarlo? Ya no le tocó ver, pues no sé si ya incluso las pruebas de animación o lo que sea, el buen Toriyama, pero sí está, es pues, su última obra pues en animación. Y está curiosito, me gusta el tono, me gusta que ese es... O sea, como la premisa de la trama es que hay un villano que básicamente quiere tomar el lugar de Dabura. ¿Te acuerdas de Dabura, de la saga de Buu? Sí, el que era básicamente el diablo, ¿no? Ajá, bueno, existe el mundo demoníaco y se supone que hay tres mundos demoníacos. Y hay uno donde, pues, cuando muere Dabura, pues se quedan sin líder y este se llama Goma, me parece, el nuevo... Está chistosito, es el típico personaje... chaparrito hecho bolita de Toriyama que te puedas imaginar, como no sé, Pilaf, por ejemplo, todos ellos, o sea, más o menos algo así, y él quiere ser el gobernante de ese mundo, y pues se entera de que pues están las esferas del dragón, y pues las esferas del dragón en la tierra pues le pueden conceder esos deseos, bla bla bla. Larga historia corta, se le ocurre ir a la tierra, llevarse a un Namekusei que tenían ya viejito ahí en el técnicamente en el infierno, y activan a Shenlong. Pero yo me acordaba que Shenlong te podría conceder tres deseos, ¿no? No, era uno. Entonces, ¿Polunga qué? ¿Son tres? No me acuerdo, pero yo me acuerdo que de Shenlong que es uno. Bueno, el caso es que aquí ellos pensaban que les iba a dar más y no, solo les dio uno. Y el deseo que alcanzó a pedir para que nadie más pues fuera un reto para él, es que todos los que pelearon contra Majin Buu, y todos pues, los que fueron responsables de esa saga, pues, llámese Goku, Vegeta, Piccolo, hasta Bulma, o sea, todo, o sea, digamos, toda la pandilla de Dragon Ball, que los hagan niños, por razones, ¿no? Y los convierte en niños, a todos. Y los que ya eran niños se vuelven bebés, o sea, Goten, Trunks, pues quedan como bebés otra vez. El maestro Roshi queda joven, está curiosito. Y la idea es, pues, quieren volver a ser adultos, ¿no? Pero y algo que me gustó ahí es como handicap que le pusieron es que, pues tanto, o sea, ya es, en estas alturas, o sea, es después de la saga de Buu, pues el nivel de poder de Goku, Vegeta, Trunks, etcétera, pues ya Gohan, pues ya era un poder altísimo. Entonces, para darle reto a este asunto es, pues como los volvieron niños, no es que no tengan sus habilidades o sus poderes, es que ya no se acostumbran a ese cuerpo. O sea, al querer volar lo hacen mal porque pues no les sale, o sea, las proporciones de su cuerpo no les dan, quieren lanzar un golpe, una patada, pues no llegan, o sea, como que tienen ese challenge. Entonces Goku, para pues compensar su pequeño tamaño, pues va por el báculo sagrado y toda la onda, y bueno, la idea es, a grandes rasgos, pues quieren volver a ser adultos y salvar a Dende, que se habían llevado a Dende estos nuevos enemigos, para que nadie pues tuviera la esfera del dragón en la tierra y todo ese rollo, y la historia ocurre en el mundo demoníaco. Entonces pues hay toda clase de personajes nuevos diseñados por Toriyama, muy muy muy familiarizados con ese diseño, o sea, desde personajes que puedes ver en Chrono Trigger, en las aventuras de Fly, etcétera, que no es de Toriyama, pero los diseños sí. Muy padre. La verdad es que me ha gustado mucho la animación. Está muy padre, muy bien hecha. Hacía mucho que no veía pues como ese, una mejora, honestamente, de en ese tipo de animación, que no se viera tan, no sé, como es normal, porque luego la animación es cara, yo lo sé, que como que de repente pues la hacen más choppy para que no sea tan caro, pero pues no sé, la verdad creo que está bastante padre. Me ha gustado mucho ese Dragon Ball Daima, ¿eh? Ok, qué bueno, tapachón. Y por ahí estaba haciendo memoria que los sábados es cuando me pongo a ver primero el capítulo de Ranma y medio que está saliendo de la serie, que es el remake de la serie de Rumiko Takahashi, pero pues más apegada al manga. Y luego veo el de Dragon Ball y me acuerdo que así veíamos las series. Salía Ranma y medio y luego salía Dragon Ball todos los días, pero así era la programación, ¿te acuerdas? Bueno, lunes a viernes, ¿no? Sí, de lunes a viernes, exactamente. Qué curioso. Sí, dije, bueno, ok, cómo pasa el tiempo, pero qué curioso volverlos a ver. Y la serie de Ranma es así, está en español. O sea, sí hubo... La de Dragon Ball estoy viendo en japonés porque pues, no hay doblaje todavía. Me extraña que no... Bueno, no sé si sea política o no sé. Pero la de Ranma y medio sí. Sí, está doblada al español. La única voz que reconozco es Rosy Aguirre, que vuelve a ser Akane. Que, pues, sí le queda, pero más o menos. Los demás todos son... voces nuevas. Y lo hacen bien. La verdad es que lo hacen bastante bien. Ryoga es... O sea, me encanta cómo manejan el personaje de Ryoga. Las dos voces de Ranma. O sea, Ranma-kun y Ranma-chan. Súper bien. La verdad, pues sí se extraña la voz anterior. Pero después de un tiempo te acostumbras. La verdad es que hacen un muy buen trabajo. Está bien. Perfecto. Qué bueno. Y me hace curioso eso. Cómo lo estás viendo. Y dices, ok, está bien. Está pachón. Sí. Muy bien, carnal. ¿Qué más tenemos por allá, mi hermano? Oye, quiero recomendar una página. Fíjate que buscando así, estaba buscando un como que reading guides de varias cositas, porque luego, no sé, estoy muy menso y o sea, varios cómics modernos, por ejemplo, tienen el reading guide. O sea, cuando compras, no sé, algo de Bloodborne, por ejemplo. O sea, ese es el primero que me acordé. Ahí tiene su reading guide, pero los de ahorita, o sea, cuando uno quiere buscar cosas de hace, ya no digas cosas viejitas de hace 30, 40 años, no, hace 10 años, no tenían, varios no tenían eso. Y buscando así me encontré una página que me gustó, fíjate, se llama How to Love Comics. Y me gusta su tagline, dice, Helping New Comics Readers since 2013, o sea, ayudando a los lectores nuevos de cómics desde 2013. Y tiene un montón de obviamente tiene... O sea, incluso te metes a la página y en el front page, o sea, la página inicial, pues tienen varias cositas incluso de hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, hay una sección de handy tips, o sea, tips útiles. Uh-huh. Y bueno, ya se acabó Comixology, ahora qué haces, cómo lo lees, qué pasa con tus cómics, ¿no? Hay otro así, de handy tips del Free Comic Book Day. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pide? Hay uno muy sencillo de cómo se lee una página de cómic, ¿no? Pero lo mismo hay para manga, por ejemplo, o sea, de cómo leer manga, ¿no? Diferencias hay de manga, más o menos. Y obviamente constantemente están actualizando, pues, con cosas ya más recientes. Algo que yo encontré que dije, ay, mira, esto me va a hacer, me va a ayudar bastantito. Es un reading order, el checklist de Conan Battle of the Blackstone. Ah, ok. Está bien. Yo no, por ejemplo, de yo no estoy muy enterado, pero también ese reading order siento que le podría interesar a varias personas. Que ves que salió su... No sé bien qué sea esto de Course Library of Archie. Bueno, también hay un checklist ahí para que vayan viendo. Incluso, o sea, y bueno, esos son, vaya, checklists, por así decirlo, pero también hay como que guías no tan rápidas. O sea, puede ser rápido, pero también vale la pena echarle ahí un ojito más, más a fondo, acerca de, por ejemplo, ahorita por alguna razón, no sé exactamente por qué está en boca de varias personas lo de Valiant, y así hay una sección ahorita de Get Up to Speed of the Valiant Universe with Valiant Universe Ultimate Guide. O sea, una guía de Valiant, de qué puedes leer ahorita, qué va a salir ahorita y qué hubo antes y cómo le puedes hacer, ¿no? O sea, está... Qué útil, la verdad, ¿eh? Está bastante bien la desgraciada página, sobre todo porque siento que cada vez el mundo del cómic... Mi hermano y yo lo decimos a cada rato, ¿no? O sea, cuando alguien está interesado en los cómics, va a encontrar la manera, o sea, no hay... uno confía en que los lectores pues tienen dos dedos de frente y, oye, quiero leer X-Men, pues mira, allá hay cómics de X-Men, a ver cuál entras, ¿no? Y a ver, agarran uno, les gusta y no entienden ni más, pero se van para atrás, para adelante y había algo agarran. Eso siempre pasa y uno debe confiar, insisto, en que el lector sí le gira la ardilla, no hay bronca. Pero hay varias cositas que de repente no son, o sea, no dependen del contenido, pues, para que uno les entienda. Por ejemplo, todo eso de Free Comic Book Day, de qué es, o sea, qué es para ti, dónde puedes encontrarlo, cómo se pide, todo eso no lo vas a tener en el contenido de un cómic, nunca. No, a menos que sea un cómic que esté cerca de la fecha y medio te enteres por algún anuncio, pero no. Normalmente no pasa. Por ejemplo, eso de acércate a tu tienda de cómics y lo pides y los títulos salen desde quién sabe cuántos meses atrás. Eso nunca está. Eso es cierto. Hasta que vas a una tienda de cómics a darte de topes, ¿no? Sí, y mira, eso nunca está y hay que ser sinceros, qué mal. O sea, en los cómics que están saliendo este mes, que es cuando sale lo del Free Comic Book Day para el próximo año, honestamente debería haber una paginita dedicada de, oye, mira, aquí está nuestro Free Comic Book Day, esto es como esto los puedes ordenar de esta manera, pues por lo menos aunque sea ya en Estados Unidos, lo que sea, y pues frígate, ¿no? O sea, debería haber algo y nunca lo hay. Uh-huh. Bueno, hay una página ya que te dice aquí cómo le haces, ¿no? Por ejemplo, los reading guides que no son de eventos, o sea, propiamente de eventos, por ejemplo, eso de Archie. Yo no tengo idea, pero me parece que en Archie Comics no viene nada de eso. O sea, es como que... si, véndele tu arma a Archie y métete a redes sociales, supongo, y ahí te decimos qué onda. Bueno, aquí hay otra opción. O sea, ese tipo de cosas. Me gustó bastante la página. Obviamente, pues para uno que ya es un poquito más elder, el contenido se te va un poco rápido, ¿no? Porque ya estás más acostumbrado. Pero, literal, para los newbies, para los recién llegados... Creo que es información muy buena, ¿eh? Eso sí está 100% en inglés, le tienen que cascar al inglés. Pues sí, hoy está bastante bien. Me gusta, ahorita me eché un clavado, por ejemplo, en la guía que pusieron de Battle of the Blackstone. Súper buena, ¿eh? Explicadita. Porque hay un como checklist que aparece en el propio cómic, tipo Bloodhunt. Pero me gusta que aquí es como más... Hasta te dan como un pequeño review de cada número que ha pasado. Supongo que la van actualizando. Está bien, ¿eh? Sí. Sí, me gusta. Está pachón. También me gusta su sección de recomendaciones. Esto es como que, ok, está bonito. Fíjate que eso de que tengan, por ejemplo, de cómo se lee una página de cómic. Está súper bien. O sea, a lo mejor a quienes nos están escuchando se hace súper obvio. Pero no es súper obvio, ¿eh? Sobre todo cuando uno empieza. Sí. Listo. Te voy a contar una anécdota. Fíjate que la semana pasada, el viernes, sábado y domingo, que estaba yo de vacaciones, hubo un evento que es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y estuve moderando unas charlas con Corteza Editorial, con Ramón, con Eric, con Glenn, con Caro, que ahora también pues ya escribe su cómic de Menta. De hecho, la presentación de Menta, la moderación fue por parte de mi esposa. Entonces Carlos fue como su idea, ¿no? De oye, pues es un título como enfocado a niñas, pues que hace una escritora, pues estaría por una moderadora, ¿no? Entonces invitó a mi esposa a moderar la charla, la verdad quedó muy padre. En cada uno de los días se vendió un chorro. O sea, desde el día uno, que fue, primero se presentó Menta, luego se presentó Niebla, que fue el número más reciente. Y al último fue una charla en conjunto con todos los creativos que están aquí en México de Corteza acerca de su propuesta editorial. Y bueno, el caso es que en cada día pues se llevaron ahí en el forito que tenían ahí en la Filig, pues cómics de Corteza y pues varios bonchecitos para tener, para mostrarlos y todo. Y pues no era la idea, pero de impromptu la gente me dijo, pues lo puedo comprar aquí, pues échale, ¿no? Y se empezaron a vender y la verdad es que se vendió muy bien. El último día me acompañó a la moderación de la charla, bueno, como público, fue mi esposa también, mi cuñada, su hijito, que tiene 4 años, y mi suegra, o sea, porque íbamos a ir después a comer y así. Bueno, el chiste es que estuvieron ahí en la charla. Y a mi cuñada, que normalmente, o sea, mi cuñada es una persona más o menos de mi edad, que, pues, o sea, no es que no le gusten los cómics, simplemente no los conoce, ¿no? Pero ella le es totalmente un mundo que no, que ni al caso. Pues escuchó la charla de qué trataban los cómics y pues, cómo le podían pues beneficiar también a su peque y todo el rollo. Y dijo, a ver, y decidió ahí, en ese momento, comprar los 3 números que están disponibles de Menta, porque le llamó la atención la historia. Y ya después, platicando con ella, uno o dos días después, me dice, me gustaron muchísimo, pero al principio me costó trabajo entender cómo se leen. Porque nadie, o sea, pues nadie te dice. O sea, como que le tienes, o sea, tampoco es así como que tan complicado. Pero, o sea, lo ahorita que me dijiste eso, pues lo pensé así. O sea, es una mujer de mi edad que no está acostumbrada a eso. O sea, yo sí, mucha gente sí. Y a lo mejor para un niño es quizá más fácil entenderlo o no sé. Pero pues, si no estás acostumbrado a esa forma de lectura y pues, idealmente, pues el globo de texto y la narración te tienen que ir llevando de un lado a otro. Eso es lo normal. Pero pues, o sea, si no, normalmente no lo haces así. Si no estás acostumbrado a ello, pues te ayuda mucho tener una guía. La verdad está, creo que estuvo muy, muy padre esta página que encontraste porque, pues, o sea, simplemente con el ir siguiendo el diagramita desde más o menos tienes que ir de aquí para acá y todo eso, ya estás del otro lado, ¿eh? Y parece muy obvio, pero no es tan obvio. Sí, porque luego también me pongo a pensar en, o sea, sobre todo ya no digas de personas pues de tu edad, mi edad o un poco más jóvenes, sino adolescentes y de 20 y tantos que están más acostumbrados por ejemplo al formato de webtoon, que es scroll down. Claro, sí, buen punto, ¿eh? Sí, ¿qué pasa el día que quieran agarrar? O sea, porque va a pasar en algún momento, o sea, les va a interesar algo que no va a estar en formato webtoon. Lo van a tener que agarrar en físico y, por ejemplo, o sea, no creo que pase, pero ha de haber alguno que otro caso de están tan familiarizados con ese formato que, por ejemplo, no están totalmente conscientes de las diferencias entre cómo leer un cómic occidental y cómo se lee un manga. Claro, porque su formato es para abajo, no es ni izquierda ni derecha, ¿no? Exacto, o sea, dices, oh shit, ese es un buen punto. Yo, cuando estaba leyendo todo eso de los tips y es lo que estuve pensando y dije, shit, hice un buen punto y no soy el público para esto, ¿no? O sea, está bueno, de verdad esta página me gustó mucho, la voy a tener, o sea, ya lo pongo así en mis marcadores y demás para, obviamente, pues sí, darles tráfico y lo que quieras, pero siendo honestos, también está útil, insisto, para muchas cositas que luego no son eventos y que yo no estoy tan enterado, no, hombre, está re bueno. Sí, porque luego también, o sea, seguir... ¿cómo dices? Aunque dices, ¿dónde continúa la historia, no? Y si no es un evento, pues no hay nada, ¿no? O sea, búscale, ¿no? Sí, porque miren, hay que ser sinceros. Si te metes a la página, por ejemplo, bueno, no a la página, a la aplicación de Marvel Unlimited, te pones a leer lo que quieras, no te da la recomendación de después lee esto, te dice lee algo relacionado, pero no exactamente de dónde continúa esa historia. Fíjate que no he buscado en esta página, pero si logran hacer, por ejemplo, que sería una tarea titánica, yo creo. O sea, hacer un mapeo completito de toda la era Krakoa, por ejemplo. Está cañón. O sea, de cómo ir leyendo las historias mes con mes y todo. Bueno, o sea, como se publicaron mes con mes, eso está difícil, ¿eh? Fíjate que ese es un excelente punto. Porque ya cuando estás hablando de cómics contemporáneos, donde honestamente cada vez es más... Si no estás 100% metido, la verdad es que es difícil que le captes... Bueno, no que le captes al cómic, sino que estés como que consciente de qué tan vasto es todo este asunto, por ejemplo, todo lo de Krakoa. Si no estabas 100% metido, ni te vas a enterar de quién sabe cuántos títulos había, ni en qué orden iba, ni de qué significaba cada corte de la Hellfire Gala, ni cada mini evento o mega evento, no sé cómo decirles, de cada una de las eras. O sea, ¿qué significa lo de Dawn of X y Fall of X y este... la Hellfire Gala. Ex deslactosado. O sea, no entiendes nada de eso. Sí, o no sé si esté aquí, pero valdría la pena que alguien lo haga. Yo no. Me quedé flojera. Pero que alguien lo haga, sobre todo para aquellos lectores que no son nuevos en el cómic, pero sí son nuevos para todo lo de Krakoa. Uf. En ese sentido, no envidio a los de Panini, ¿eh? Porque que han estado publicando en tomos. Ya vamos en 40 tomos de la era de Krakoa, ¿eh? Sí, no, pobres diablos, ¿eh? Sí, pues está cañón, porque tienen que tomar decisiones muy cañonas en ese sentido, porque, pues, obviamente, pues, vas a publicar X-Men, diferentes volúmenes, ¿no? Pero dices, a ver, está X-Force, están Marauders, estaba Immortal X-Men, y estaba X-Men Red, y este sí cuenta, este no cuenta, este sí lo pongo, no lo pongo. Pues ahí la llevamos, ¿eh? Por cierto, ya llegamos a la etapa de Fall of X. Ah, ok. Que por cierto, hay un detalle que sí que dije, ay, aquí alguien de Panini no le supo. ¿Qué hicieron? O sea, no es un error de ortografía, no. Bueno, el caso es que, ¿te acuerdas la última Hellfire Gala? Uh-huh. ¿Ves que llegó, o sea, spoiler si no han llegado a esa parte, pero ves que llegó Nimrod? Ah, sí. Y las páginas en el cómic original, en inglés, supongo, y al menos, y también en la versión digital, funcionan muy bien, porque están en una página presentando de, y aquí están sus nuevos X-Men, ¿no? Y está Juggernaut, no me acuerdo quién más estaban acá, todos bien fashion ellos, ¿no? Y volteas la página y ¡surprise, motherfucker! Llega Nimrod y literalmente es la misma posición, pero los mata a todos, de un golpe. Entonces, el pase de página, o el voltear la página, o el scroll para avanzar, es así de ¡holy shit! O sea, es la idea que así te impacte, ¿no? Pues como lo publicaron, ve tú a saber por qué, pues es en la página que está en tu mano izquierda, está la página donde todo está muy bien, y en la derecha la página donde todo se va al carajo. Ergo, se pierde la sorpresa. Ok. No, sí está feo eso, ¿eh? Sí, o sea, ese es el ritmo, ¿no? O sea, la verdad es que ahí es donde, pues, cuando se hace un cómic, pues estás pensando en ese ritmo, que ahora es más difícil. Porque a lo mejor antes podías pensar en eso solamente en voltear la página, y pues al voltearla ya tendrás la experiencia que le quieras dar a tu lector. Hoy es voltear la página o a hacerle scroll, ¿no? Más o menos. Acuérdate que este tipo de cómics, al momento de que los mandan a digital, no es en scroll down. No. Pero, o sea, más bien me refiero a que avances, o sea, cambies de página. O sea con un scroll a tu derecha o picar la página, pues cambia, ¿no? Pero a lo mejor cuando es un cómic en físico, puedes incluso dar la vuelta a la página y ves un doble splash page muy bonito. Y a veces cuando eso en digital no se traslada a veces muy bien. Ah, sí, pero ahí es pues culpa de uno, porque dice, todo lo quería en digital, y cuando te das cuenta de que no lo lees también, dices, ¡fuck! Como Wonder Woman. Como Wonder Woman de Dead, por ejemplo, o Argent Star de Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson. Ambos cómics, por cierto, de Daniel Warren Johnson. Sí, eso suele pasar, pero eso es culpa de uno. Sí, ahí no le puedes echar culpa a la editorial. Pero sí, o sea, eso así lo publicó Panini. O sea, ahora que llegué a ese, bueno, que vi ese tomo, tenía mucha curiosidad de cómo lo iban a manejar. Y así de, híjoles, pues le quitaron un poco el punch, o un mucho, ¿no? Oye, por cierto, rápidamente busqué aquí, ¿y qué crees? Sí hay una cosa que dice, How to read the Krakoa Era of X-Men Comics. Jesus fuck, okay. Table of Contents. Oh. ¿Qué es la era Krakoa? ¿Cómo se difiere de otros cómics de X-Men? Starting point de la era Krakoa de X-Men Comics. Necesito algo de background para empezar a leer. ¿Qué leer después? ¿Cómo está estructurada la era Krakoa? Subíndice. Power of Ten, Dawn of X, Reign of X, Destiny of X, Fall of X, Fall of X y And the Rise of the Power of Ten. ¿Necesito leer todo? ¿Cómo encuentro cómics de la era Krakoa? ¿Qué viene después de la era Krakoa? Y viene muy bien explicado cada uno de los puntos. Holy fucking shit, dude. Trevor Van Ass es el pobre dude que se dedicó a escribir esta parte. Dios santísimo. Lo escribió desde el 24 de enero de 2024. Voy a buscar a este pobre hombre, le tengo que dar un no sé, le invito un trago o algo, ¿eh? Oh my God, pues I salute you, dude. Sí, no manches, vean, está buena la página, insisto. Oigan, pues jálanse ese mono a Marvel porque para que hagan sus ómnibus o no sé, porque está cañón, sí, ¿eh? Que les que les ya iba a decir que les haga el curado de la de su aplicación. Ya me digas de la aplicación, de todo en general. ¿Qué dedicación? Está cañón, ¿eh? O sea, y sobre todo, ¿qué orden? O sea, qué bien ordenadito y estructurado. O sea, eso está... Eso sí. Está fantástico, ¿eh? Y, o sea, y esa es como que la general, porque también hay, aparte de las secciones que vienen ahí, también hay, por ejemplo, o sea, pues, me gustó el buscador porque dice, nada más le puse así Krakoa, ¿no? Y el primer resultado que viene es eso, de cómo leer dos cómics de la era de Krakoa. Pero después también viene, pues, algunos resultados, obviamente relacionados a la era de Krakoa, de Fall of X, de Destiny FX y no sé qué. Pero uno que realmente no, por lo menos en el título, no tiene nada de la palabra Krakoa, pero dice, todo lo que necesitas saber acerca de X-Men From the Ashes, que es lo que viene después de Krakoa. ¡Wow! Ok. O sea, hasta el buscador está bien. ¡Holy shit! Esta página es oro molido, ¿eh? Sí, sí, sí. Guárdala y que siga viva. Para las editoriales, esta cosa debería ser oro molido. La tendrían que... No sé. O sea, sé que el sponsorship de una editorial de repente es como que envenenar el pozo, ¿no? Pero no sé. O sea, yo tuviera una editorial, sí les daría pues, por lo menos mis cómics así gratis a estos cuates. Ya no digas una lana, los cómics gratis aunque sea. Oye, pues para que me hagas mis mis reading guides y pues mi sección así, como le dices de Caracol, pero para mis otras porquerías, no sé, algo. Mira, por lo menos debería ser coincido, deberían tener, si no un sponsorship, con por lo menos las copias de cortesía, estaría súper bueno. Pero creo que, como dices, esta página debería ser hasta de consulta para las editoriales de licencias, ¿eh? Llámese Caminita Panini o quien publique en otros países, ¿eh? Sí, no manches, de veras, está buena esta cosa, ¿eh? Nice. Buen hallazgo, carnal, buen hallazgo. Salió bien, ¿qué lo diría? Oye, hablando de Marvel, ahorita que hablábamos también de Krakoa, de Marvel, pues a quien ya le gustó, que vamos a exprimir esa franquicia hasta que dé. A Marvel ves que ahora pues Disney tiene los derechos del Depredador y de Alien. Sí, claro, cuando me dijiste vamos a exprimir esa franquicia hasta que dé, dije, ¿cuál de todas? O sea, ese es su battle cry de todo Disney. Y pues ves que ya había un crossover de Depredador contra Wolverine, que nada más leí el primer número y estuvo 2-2. No me encantó tanto, ya falta mejor leer lo demás, pero a ver. Está corriendo uno de Alien versus Avengers y hay uno de Depredador contra Black Panther, que entiendo que ya terminó. Y en el, en la última página del cómic, ya como un anuncio de lo que viene, pues honestamente está interesante esto. Depredador contra Spider-Man. En Nueva York. O sea, I guess, pero no sé. Bueno, no. Pues no sé, se me hace interesante. Fíjate que está curioso porque el Depredador, como que la historia anterior es Depredador contra Black Panther, o sea, en la jungla. Y ahora es Depredador contra Spider-Man en la ciudad. Me recordó a las películas, Depredador 1 y 2, ¿no? De hecho, pues es la misma estructura, ¿no? Y quién sabe, en una de esas pues quieren expandir más los crossovers con sus personajes. Ah, ok. Mira, o sea, el Yautja es bastante adaptable, ¿no? Es muy versátil, claro. Sí, sí, sí. Es all purpose, ¿no? También los aliens, pero creo que con los Yautja se puede hacer otro tipo de historias también, ¿no? Más. Se presta más a que no nada más es monstruo, ¿no? Fíjate que al respecto de eso, salió hace unas semanas, dos semanas, algo así. No me acuerdo quién, pero alguien encargado dentro de toda la franquicia de Predador de qué viene nuevo en las películas y que la idea es, o sea, por lo menos es la idea que en una futura película, no sabemos si la siguiente o en un par más, no, vete a saber, pero en alguna de las películas nuevas que vaya a ver, el chiste es que quieren hacer al Depredador, al Yautja, al Juanga, el protagonista. Okay. Y fíjate que de momento me saltó así de, pero no, el depredador lo pones con otros monos y él te hace, y él hace bullicio. Pero ya después me puse a pensar, realmente no necesitas, porque dije, el principal problema con el Yautja es que no habla, bueno, imita sonidos, parece cotorro, ¿no? Pero no, realmente no habla contigo. Pero después me puse a pensar, hay unas cuantas escenas así en este Alien contra Predator, y en donde el Yautja se comunica con una de las protagonistas sin necesidad de hablar, y eso me puso a pensar, es perfectamente posible que uno de tus protagonistas, que conectes con un protagonista que no habla, que toda su interacción contigo y con su ambiente sea a través de acciones. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Te acuerdas de este cómic, de este, bueno, este manga de Nosaurito, este? Ah, Gon, claro. Por ejemplo, digo, es en otro tenor, es cómico, bla, bla, bla. Dije, una película del Depredador, más o menos con esa dinámica, sí es un buen reto para el que sea que la vaya a hacer, por supuesto, tanto, o sea, para el director, para el guionista, para los actores, todo. Es un excelente reto y es difícil, pero de hacerlo bien sería una obra maestra. Pues claro, o sea, requeriría mucha maestría en cada cosa, ¿no? En el guión, en la fotografía, en todo eso, para que pues las acciones del Yautja hablen por sí mismas, ¿no? Y que no tengas que tener un humanito que te explique las cosas, ¿no? Exacto, exacto. Es que muchas películas, o sea, muchas, por no decir todas, películas de ciencia ficción requieren de eso, de que el humano en algún momento te explique qué generado se está pasando. Y que no tengas ese elemento en todos los niveles, o sea, de lo que quieras, es un muy buen reto. Digo, sería, yo, o sea, es difícil de hacer, es muy complicado, pero damn, si lo hacen, si de veras piensan ir por ahí, si de veras lo hacen, ruego a todos los demonios que de veras salga bien, que quedaría genial. Me estaba acordando de otro cómic que también de dinosaurios, pero que hace eso que como Gon, pero diferente, que es Age of Reptiles, ¿te acuerdas? Sí, sobre todo, creo que o sea, en Age of Reptiles es un poquito incluso más difícil, porque ahí, a diferencia de Gon, donde si sientes que el desgraciado dinosaurito pues tiene cierta conciencia y, o sea, y tiene pues emociones un poco más relacionadas a los humanos, tiene de repente algo de malicia, de repente algo de pachonés, todo eso. En Age of Reptiles son tristes animales. Sí, sí. Poco expresivos, por cierto. Sí, o sea, pues son dinosaurios que hasta donde sabemos no te guiñen el ojo para decirte, hey, mira, ¿qué estoy haciendo? No. Que eso también es un tema con el Yautja, porque o tiene la máscara, que no tiene expresiones, o tiene su cara de depredador que, pues, a lo mejor cerrará los ojitos para gritar cuando le duele algo, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, es un reto en muchos niveles. Híjoles, pues ojalá que hagan el reto y lo hagan bien, porque me encantaría ver algo así, ¿eh? Yo también, de veras, ojalá quedara. Por cierto, este cómic lo va a escribir Benjamin Percy, que es el que está escribiendo pues, todo Depredador, de los crossovers de Depredador. Sí, así como que ya, también eso ya le gusta más, ¿no? De ver, tú, échate acá con el Juan Gabá, pues ya queda. Ah, te digo que tengo mi relación amor-odio con Benjamin Percy, pero... o sea, tiene muy buenos cómics. Como Wolverine, la verdad está bueno en general. Ghost Rider me encanta. Pero su X-Force así de... No sé. pasa. Le pasa a los mejores también. Sí, sí, sí. Pero a ver qué tal este... Por cierto, acaba de salir de Panini uno que era... Que ese no me lo esperaba. Es un crossover de Ghost Rider y Wolverine. Y es Hellberine. Sí, pero ese me parece que es Daken. Ah, no es Logan, es... Creo, Daken, ¿eh? No estoy totalmente seguro. En algún lado por ahí vi la imagen acá del Wolverine con garritas acá estilo Ghost Rider, pero con el mohawk y los tatuajes de Daken. Dije, ¿entonces es Daken? Puede ser. Creo que es Daken. Sí, el traje se llama Ghost Rider y Wolverine Weapons of Vengeance. Ah, ok. Fíjate, o sea, eso es... Mira, está bien, está pachón, pero es un nombre un tanto genérico. ¿Qué pasaría cuando alguien que no está muy enterado quiere buscar algo al respecto y se equivoca, ¿no? Le pone Spirits of Vengeance. ¡Oh, shit! Es un buen punto, ¿eh? Sí, porque sí hubo otra de Ghost Rider, Wolverine y Punisher, ¿no? Hubo dos, de hecho. Hubo dos, exacto. Sí. Mira, también eso, ¿no? ¿Cómo buscas? Ay, ¿y cuál era la que... ¿Qué tal si leyó por ahí uno o dos números y ahora quiere leer alguien el resto? Y dice, ¿cuál era, no? O sea... De ¿sí? repente sí es un poquito complicado echarlos ahí a la jungla que se defiendan solitos, ¿eh? Para eso, How to Love Comics, está bien, ¿eh? Nice. Acuérdense de la página How to Love Comics, cómo amar a los cómics, la pachona. Y pues ya casi para irnos a un pequeño brexito, carnal, traigo una nota de que salió hoy, de hecho, la nota, hoy viernes que estamos grabando esto, y salió publicada incluso en las redes sociales de la banda, porque se trata de un cómic basado en el trabajo de una banda muy famosa actualmente, pues que no es metal propiamente, es rock, pero la verdad lo hacen bastante bien. Ellos dicen que sí son metal, pero bueno, está bien. Así de, I beg to differ, pero me gusta lo que hacen. O sea, es que de repente sí son muy heavy. De repente no, es Ghost, sí. Por cierto. Sí. Estamos hablando de Ghost. Hablamos de Ghost, efectivamente. Resulta y resalta que hoy anunciaron, así decía, mensaje del clero. Dije, ok. Que van a lanzar con Dark Horse Comics una miniserie de 4 números que empieza a salir en marzo del año que viene. Sobre Sister Imperator, que es uno de los personajes de Ghost, que aparece en sus videos musicales. Que yo no estoy muy familiarizado con todo el lore de Ghost. Hay una muy buena amiga, Katia Galilea, que es súper fan, pero así, o sea, le fascina Ghost y, bueno, se sabe para arriba y para abajo. O sea, entiendo que, o sea, alguna vez en un videito que hizo en sus redes sociales explicaba un poquito de... como que su... Ahora sí que ella es como el How to Love Comics, pero es el How to Love Ghost. O sea, se sabe así que la historia de no sé qué, que los capítulos y que los... ¿Cómo le llaman? El lore. Un chorro de cosas. O sea, la verdad se ve que está muy clavada en eso. Y dentro de todo ese lore hay un personaje muy importante que se llama Sister Imperator. Y sobre ese va a ser el primer cómic que se publique de Ghost. Va a ser publicado por Dark Horse y va a ser escrito por Corina Becco y Tobias Forge. No sé qué tanto haga Tobias Forge, seguramente. Es su personaje, así que pues sí ha de colaborar más, ¿no? Sí, ¿no? O sea, más para darles el contexto, Tobias Forge es el creador de Ghost y que en algún momento lo que trataron de meter en broncas porque sus anteriores músicos, que todos eran bajo contrato, dice, oye, ¿por qué no me das regalías? Porque estás bajo contrato, infeliz, ¿no? Bajo la detención no hay engaño, en fin. Sí, qué bueno que hizo bien su contrato, ¿eh? Pues sí. Va a ser escrito por ellos con arte de... El arte se llama Pust, P-U-S-T-E, Post, I don't know. Que ha dibujado The Batman and Scooby-Doo Mysteries, ok. Colorista se llama Tiago Rocha, que no lo ubico. Y Jimmy Betancourt, a él sí lo ubico, como rotulista de Comicraft. Él va a estar haciendo las letras. Con arte de portada de Mikkel Eriksson. Y son 4 números que van a salir a partir del 2025. Y pues la idea es contar la historia de este personaje en particular, Sister Imperator. Oye, pero ¿cómo dices que se llama el artista? Pues escribe P-U-S-T-E, Puste. Eso significa aliento en alemán. Oh, ok. Es el alemán. Okay. No sé. O de por allá. ¿Sabes? ¿En serio se llama? ¿Pero cómo se pronuncia? Pust. Pust. Uh-huh. Ok. Pues sí, ellos son el equipo creativo y pues la verdad pues me imagino que para los fans de Ghost pues va a estar súper bien. Es el primer cómic que publican basado en la banda. Y qué curioso que no haya sido de alguno de Puff Emeritus Whatever, ¿no? Curioso. Con el ego que tiene Tobias Ford. Sí, porque eran hay un friego de papas, ¿no? O sea, 4 creo. Sí. Ya lleva el 4 y hubo otros personajes. ¿Sabes? Un cardenal copia, ¿no? Sí, es algo que me gusta de Ghost, su teatralidad y o sea, cómo le gusta adoptar esas nuevas personalidades, Tobias, además, eso me gusta mucho, está muy padre. Pero digo, se me hace muy raro que con el ego tan grande que de repente tiene y, no, el primer cómic que vamos a hacer no va a ser de Papa Emeritus. Ok, está bien. Pues sí, bueno. Para variar el asunto, ¿no? Que no digan que es tan ególatra. Así que, pues bueno, pues ahí lo tienen. Si son fans de Ghost y les interesa todo el lore y todo el backstory que forma parte de su... No, de todo su concepto. La verdad no sé cómo, no sé exactamente cómo explicarlo, porque nada más es la música, como que todo su concepto. Pues ahí está, 4 numeritos a partir del mes de marzo, con un precio de, tacarito, $4.99 por cada número, pero pues es lo que está manejando Dark Horse. Y pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito, carnal. Así que pues... Sí, como me dijiste que Ghost no es metal, you take me the fuck off. Así que, vamos a poner una que honestamente sí es metal. Fate the Ghost es... O sea, no es tan así, no, vaya, no es... no es Spirit Box, pero es heavy, o sea, God fucking damn it, si es metal. Fate the Ghost, escúchenla, caten acá al diablo y ahorita los escuchamos en un ratito. What's up, motherfuckers? Ok, sí, escucharon Fate the Ghost. Saben perfectamente que es uno de los mejores hitos que pueda haber en una canción. Con guitarras machacantes y pura Massacration. Pura Massacration. No, genial, genial esa canción, Fate the Ghost. Qué bueno que ya andan por aquí todos pachones, todos bonitos. Para escuchar las tonterías que hizo Rula Mutarrata, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? Vamos a hablar de Runaways, donde termina lo de Brian K. Vaughan, ¿no? Sí. Ay, no tengo ningún problema, puedo hablar perfectamente de esto, pero... cuando estábamos planeando el programa, mi hermano y yo, dije, oye... Porque mi hermano me había dicho, oye, pues vamos a hablar de lo de Brian K. Vaughan, del 13 al 18, me dijiste originalmente. Uh-huh. O sea, el 13 al 18, que sería el volumen 6 de la serie, que se llama Parental Guidance, se llama el TPB. Y como yo no vi, o sea, lo único de Ronago es que no vi, honestamente se me van los nombres de los TPs. Yo hasta le dije a mi hermano y me lo confirmaste, y ya después no hice más por investigarle. Le dije, oye, ¿te cae que hemos hecho tan poquito de Runaways? Me dijo, no, sí. Hasta me dio ahí fechas más o menos, bla, bla, bla. Y dije, no, está bien. O sea, sí es, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver. ¿De qué número estamos hablando? Del 13 al 18 del volumen 2. Estás así, o sea, ¿y eso qué pasa ahí? Platícame. Ah, pues es cuando regresa, cuando sale el papá de Alex Wilder. Ok, siento que hay una confusión muy grande aquí. Cuando me dices del 13 al 18, Y no me dices bien exactamente de qué hijos años. ¿Sabes cuáles leí, baboso? Los del primer run, pues, donde se echan, donde los pobres chamacos terminan matando a The Pride. Ah, pues yo te dije de que, que ya llevábamos tantos programas. Es que, uno es tu culpa, no es la mía. Y dos, también es culpa de Marvel, no es la mía. Ok, ¿por? Siendo honestos, o sea, aquí, o sea, si no estás así como que tan súper embebido en todo este asunto de Runaways y cómo se manejan los cómics en Marvel, etcétera, si alguien te dice, léete números del 13 al 18, vas desde el principio de la serie, buscas Runaways número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y pues al 18, ¿no? Que de eso ya hablamos hace como... yo creo que como en la pandemia, Yo te había preguntado, burro, y me dijiste... Es que a lo mejor mi pregunta no estuvo bien planteada, pero yo te dije... Oye, ¿no de ese ya hablamos? ¡No! Me dijiste, no, ¿cómo crees? Pues efectivamente no. ¡No, sí, claro! ¡Fuck you, dude! Pues es este. ¡Ah, fuck all! En fin, está bien, no hay bronca, ya me lo sé, pero o sea, es como que no lo tenga fresco, pero... Falta de comunicación y cualquier cosa, How to Love Comics, otra vez, ¿no? Pero... Yo tenía la sensación del déjà vu más grande de toda la triste vida todas estas semanas. Dijiste, pues ya habíamos hablado de esto, ¿no? Guardo mi coraje para otras cosas. Ok, pero pues bueno, no sé, o sea, si había dudas, pues también podemos aclararlo. Sí, que yo te dije varias veces y me dijiste, no hablemos de eso, no sé qué. Pues efectivamente, es la primera vez que vamos a hablar de esta historia. Fuck everything, en fin. Habla de eso, ya. Ok. Bueno, pues este es el volumen, pues prácticamente el volumen 6 en las colecciones como TPBs de Runaways. Esta sería la segunda serie, la de salió en 2006. Y esta se llama Parental Guidance. Es básicamente el final de la saga de Runaways con Brian K. Vaughan. Posteriormente vendría, continuaría la serie con otro escritor, con Joss Whedon. Por ahí después estaría Terry Moore. Creo que después hubo otro escritor también, me parece. Una escritora, creo, no me acuerdo quién fue. Uh-huh. Y ya después, bueno, vendría como que ese pues periodo en el cual pues estarían en crossovers, en diferentes apariciones en Civil War, en Secret Invasion, si mal no recuerdo. Aquí y allá, Avengers Arena, los personajes aparecieron en otro lado. Y luego ya vendría la historia de Rainbow Rowell, que ya platicamos en su momento, con la cual pues se alcanzó un total de... Bueno, sumando todos los cómics, haciendo el juego de los números, 100 números, ¿no? Entonces se llevó a un número de aniversario de 100 números de Runaways. Pero en este cierra la etapa de su creador original, Brian K. Vaughan, y también de su artista, supongo que co-creador sería la palabra correcta, Adrián Alfona, con un estilo sí parecido al que con el que empezó Runaways, pero se ve ya mucho más, no sé, más pulido, un poco más cercano a lo que veríamos con Adrián Alfona después en Miss Marvel, en algunas partes. En este caso el color es de Christina Strain, el entintador es Craig Young, y las letras de Randy Gentile, de Virtual Calligraphy, y las portadas de todo este run son de Marcos Martin, muy bonitas, muy... Fíjate que todas esas portadas de Marcos Martin me gustaron mucho, diferentes respecto a lo que habíamos visto en números anteriores. Mucho más sencillas en su trazo, a veces únicamente con siluetas. El tomo, por ejemplo, el que yo tengo aquí en este, que es un formato Digest, por cierto, un formato chiquito que ya no existe, que ahorita te cuento porque espero recién encontrar mi ballena blanca, carnal. Ah, sí, que no te llegó uno, ¿verdad? No me llegó tres veces, pero okay. Sí, no. Esta colección de TPS en formato Digest que sacó Marvel. Ese sería el número 6. Y viene. En la portada están. Pues están todos los Runaways. En ese momento. O sea, Carolina, Víctor, Nico, Gert, Molly, Chase. Y están abrazando ahí a a Outlays. Ah, está bien bonita la portada. Me gusta mucho esa portada en particular. Se me hace que está como muy, muy, muy linda, muy bonitos ellos, así como que. Y bien happy. Y la historia no es la más happy, por cierto, ¿eh? Sí, de hecho es uno de los números más desgarradores de todo el run de Runaways en general. Sí. Pues el número empieza, bueno, el tomo empieza con el número 13 de la serie, que pues es una historia en solitario de Molly. Está bastante así de oh my god, o sea, no me acordaba de esta historia, francamente. Varias de las cosas que releí ahorita dije, oh mira, no me acordaba de esto. Resulta que habían peleado contra unos supervillanos y Molly, que es muy fuerte, es muy poderosa, pues es una niña chiquita, que será como de unos 10 años, más o menos, en este momento. 11 años. Y tiene la particularidad de que cuando usa sus poderes, que ella es mutante, y por cierto, la introducción que dicen aquí en el tomo, Molly es de las últimas mutantes con vida en el universo Marvel. O sea, para esta época ya había pasado lo de House of M. Después de del No More Mutants, ¿no? Sí, que quedaron ciento y cuánto. 198. 198. Uh-huh. Entre ellos Molly. Pues ella tiene la particularidad de que su poder mutante sea súper fuerte, pero... Para su cuerpecito, pues es mucha el desgaste, entonces tiene que dormir mucho. Entonces, durante esa pelea, aparentemente, pues salió disparada por ahí, se quedó jetona, y unos niños la encuentran. Y estos niños, pues, la llevan con, pues, con su cuidador, podríamos decir. Le dicen, no encontré el término, no me puse a investigar la traducción, pero le llaman provost. Y así le dicen, el provost. Y resulta que, bueno, el propio personaje lo explica. Es un nombre, es una forma muy fancy de decir maestro. Y básicamente es un dude que nunca había visto, que pues se roba, bueno, o sea, secuestra a los niños, o bueno, se los queda a los niños que son runaways, o sea, los niños que se escapan de su casa, y los pone a robar. O sea, les enseña cómo ser carteristas y todo ese rollo. Ah, está bastante cañón, ¿eh? Hola, hola. Ay, siempre algo pasa. Bueno, ya, perdón, ya quedó, sorry. No, sí, perdón, no está bien. Y los pone a robar a estos chamacos, y se lleva a Molly para que también se haga ladrona. Sí, fíjate que este número tiene la particularidad que es el primero de todos los números de Runaways en donde no tienes a la banda completa. Oh, ok. O sea, es solitario, claro. Sí. Y es, más allá de eso, no solamente es el primero, es el único en donde vas a encontrar una historia enfocada a un solo runaway. ¡Wow! Dentro de todo el run. ¡Qué interesante! Eso sí. Fíjate que hay una, o sea, hay una página de Wiki, una de parte de Wikipedia que es Marvel Database. Ahí ve está padre cuando quieren enterarse como que... de dónde va, no sé, si están interesados en algún personaje pueden encontrar ahí su historial, si hay diferentes versiones en distintos universos de Marvel, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez me puse a buscar así, dije, a ver, estuve haciendo ahí la cuenta, ¿no? De quién era el Runaway con más apariciones. Yo sabía que era Nico, pero quería confirmarlo, ¿no? Y sí, ahora tenía los números, ya no me acuerdo de ellos, pero por ahí los tenía. Y inmediatamente lo primero que me saltó es que en... todo el enorme, los primeros tres volúmenes de Runaways, Nico estuvo en todos los números, salvo en este. Sí, pues el único personaje de Runaways que aparece es la propia Molly. Uh-huh. De ahí en fuera, Nico aparece en todos los demás. Todos los demás, por X o Y razón, en algún momento dejan de estar. Ajá. Uh-huh. Pero este es el único en donde Nico no está. Y está muy, está muy bonito el número, pero sí está triste porque las últimas páginas vemos que tiene un sueño. O sea, ella está dormida, sueña, que otra vez están sus papás y que no eran malos y que la querían y así. De... sí, esto parte del corazón, ¿eh? Ah, que estuve, o sea, como estuve leyendo los números equivocados, estuve durante el último volumen de la primera parte de Runaways. Creo que queda muy, muy patente que en realidad The Pride, o sea, los papás de estos pobres escuincles babosos, de veras sí los querían, ¿eh? De veras sí, sí los amaban como hijos y sí, que literalmente sí querían darles el mundo. El problema es cómo, ¿no? Sí, claro, que los Givorin no eran precisamente la mejor forma de hacerlo, ¿no? Sí que Ego es parte de lo que hace el cómic de Runaway especial, ¿no? Ese enorme conflicto. No sé, haciendo Marvel me sorprende que no hayan exprimido ese concepto todavía más, ¿no? De ese amor paternal que tenía The Pride por los chamacos y no sé, de repente, no quiero citarlos de vuelta a la vida o algo, pero más números donde así de, acuérdate cómo te querían tus papás, pero ya no están, ¿no? O sea, y ya casi, realmente son pocos los números que se dedican a eso, ¿no? Por un lado lo respeto, también, de no estar siempre con esa parte, pero se me hace raro que no lo haya explotado tanto Marvel. Muy buen punto, carnal. El siguiente número ahí empieza como que ya... El primero que platicamos es como como bien dices, ¿no? Es una historia en solitario de Molly, una rareza dentro de la colección, muy disfrutable. Y a partir del siguiente, que sería el número 14, pues ya empieza como que la historia de este arco en forma. Que nos encontramos en las primeras páginas con Carolina y Shavin, a punto de su boda, para unir a sus reinos, ¿no? Bueno, a los Skrulls y los Majestane. Y Carolina está bien, o sea, extraña a sus amigos, pero... O sea, sí sentí algo por Shavin, ¿no? Yo siempre voy a decir que no. Siempre voy a decir de, es mi peor es nada. Voy a decir que es su peor es nada y que aparte, como ya Nico me dijo que no, pues me voy del planeta. Así que no sé. Yo soy de los que dicen que era más su proyecto social que en realidad su prometida, pero en fin, whatever. Eso es mi punto de vista. Y la cosa es que, bueno, está triste porque no tiene a sus amigos ahí cerca. Y Shavin le dice, bueno, mira, no puedo llevarte a la Tierra porque hay bronca en la galaxia, ¿no? Pero puedo traerte un poquito de la Tierra, ¿no? Sí, le trae canciones de los Beatles, ¿no? Le trae una canción en particular para la boda, que es Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Sí, claro, claro. Y Carolina... De repente sí tengo que decirlo, Carolina no tenía el mejor gusto musical. ¿Por qué? Para los Beatles. Fuck off, dude. Si me lo preguntas, los Beatles son de tercera categoría en comparación, por ejemplo, de Queen. I don't know, dude. O sea, Queen es otro nivel, me queda clarísimo, pero hey, o sea, no Beatles, no Queen. Ah, si hubiera existido, ¿cómo no? Por 7 años que tuvieron esos dudes ahí, o sea, la gente se traumó demasiado por 7 años de carrera de esos quads. I don't know, dude. No, I respectfully disagree. No me importa, estoy de malas. Pero está bien, se nota, ok. Anyway, moving on. Pues lo que tenemos después es problemas en el paraíso, básicamente. Porque ya tenemos en este momento también ya es parte del equipo Víctor. Y todo el tiempo están, sobre todo Chase, así de... Ah, tú nos vas a traicionar. Porque te vas a convertir en Victorious y todo el rollo, y el de no lo voy a hacer. Fíjate que ese es uno de los enormes cambios que sí me gustaron mucho del run de Rainbow Rowell. Leyendo de nuevo cómo era el personaje de Víctor, de Chase, es de santo Dios, niño, cállate, ¿no? O sea, sí era bastante gandalla, ¿eh? Sí. Y la verdad es que sí lo hicieron crecer. O sea, le dieron un crecimiento bastante orgánico al personaje a lo largo de los números, ¿eh? Sí, estoy seguro que era a propósito, o sea, de que no todos los pobres niños de los Runaways te cayeran bien, todos fueran pachones, así necesitabas alguien que fuera del conflicto y demás. Pero llega un momento en el que sí dices, ok, sí, esto empezó a escribirse en los 2000, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea... Se nota ahí, pero bueno. Y el gran, el gran twist, sobre todo de este número, que pasamos la primera parte del número casi siempre con los Runaways, pero la segunda mitad, básicamente, la pasamos con unos desconocidos. O sea, hacemos un flashback, 18 meses en el pasado, donde vemos a Alex Wilder jugando un tipo juego de rol en línea, donde toman el papel de superhéroes de Marvel, dentro del universo Marvel, y él es el Capitán América. Pero él juega con la idea de ser... con la idea de correr simulaciones, de cómo trabajar en un equipo. O sea, lo ponen como más maquiavélico, Alex, ¿no? Y tiene su equipo de... Es que acuérdate que en ese punto Alex ya sabía el asunto de The Pride. En el final del primer volumen, o sea, es de lo que le explica al resto de... Sobre todo a Nico, cuando yo les dije, vamos a esperar a nuestros papás, ¿no? En esa última fatídica reunión que tuvieron ahí que tuvo The Pride y donde los Runaways se encuentran ahí, que están sacrificando muchachos y demás... 12 meses antes, o sea, un año antes, para ese entonces, o sea, significa que ya aquí Alex ya sabía, él, por su propia cuenta, se había enterado de lo que hacían sus padres, o sea, se había enterado de Pride y demás, pero lejos de friquearse, pues como que le buscó el tres pies al gato y le trató de encontrar la explicación lógica y demás, y entonces sabía de qué iba más o menos el asunto y es por lo que está tan bien construido el personaje de Alex Wilder. Aquí Brian K. Bogan dice todavía, fíjense desde cuándo ya estaba planeando todo este asunto Alex para al final sí ser parte de The Pride y sí quedarse pues con su premio de la inmortalidad, que pues, al fin y al cabo es lo que le ofrece tanto a Nico como a sus papás, ¿no? O sea, es ese punto de que vemos de que Alex está practicando cómo ser un estratega con otros pobres chamacos babosos. Híjole, o sea, pega muy bien, pero cuando te acuerdas de ese número en particular, que creo que es el 17, o 16, ya no me acuerdo, de la primera serie, tiene otro contexto bien canijo, ¿eh? Sí, y fíjate, ahorita mencionabas esto de que pues jugaba con otros chamacos, ni tan chamacos, estaban ya en sus 30s, 20s. Y básicamente, o sea, hacen una comunidad donde incluso ni le creen que sea un adolescente, ¿no? Porque dicen, oye, nadie escribe así con oraciones completas como tú, ¿no? O sea, ningún chavito escribe así. No le creen que sea un chamaco. Pasan los eventos después del final de la serie de Runaways. Y estos amigos que jugaban con él, pues se reúnen después de ya de un rato, que ya tenía tiempo que sí se juntaban en la vida real, pues se reúnen para recordar a Alex en algún momento. Ha sido, ay, pues lo extrañamos, no sé qué. Y uno de ellos, que es como más hacker que los demás, pues descubre qué onda, o sea, de que Alex está muerto, de que realmente era Alex Wilder, era un chavito. O sea, él descubre muchas cosas, este muchacho, este joven adulto, que dice, pues encontraste incluso instrucciones de cómo traerlo de vuelta. Y larga historia corta, se meten hacen un tema con un ritual para traer, no de la muerte, sino traer del pasado a Alex en el momento en que ocurrió su muerte, y salvarlo. Pero sale mal, porque no logran descifrar el abstract, porque pues no tenían el anillo de codificador, y pues básicamente lo hicieron de a oído, ¿no? Y salió mal. Uno de ellos muere horriblemente en el proceso, y en lugar de traerse a Alex Wilder, oh my God, se traen a Jeffrey Wilder, pero en sus veintes, o sea, Jeffrey Wilder ochentero, ¿no? Sí, parecía sacado de Miami Vice el infeliz. Ándale, algo así. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? La verdad es que creo que para quien lo estaba leyendo mes con mes, yo creo que sí fue un muy buen twist, ¿eh? Sí, porque uno hubiera esperado así de, ah, pues van, o sea, como sabemos, ¿no? La muerte es una puerta revolvente ahí, en Marvel. Y pues uno hubiera esperado de, ah, pues ahorita traen de vuelta a Alex. No, ¿qué crees, hijo? Sí, no, esto estuvo bueno. Y pues Que por cierto, no sé si lo están relacionando, eso de traerse en el momento, o sea, exacto a una persona antes de que se muriera al presente, para, digamos, esa, darle la vuelta a eso de que se murió, sí, 100% es en lo que se basó Rainbow Rowell para traer de vuelta a Gert. exacto, y Ella que lo dijo, ella lo dijo, hasta en un podcast hace muchos años lo dijo de, sí, o sea, en el momento en el que leyó esa parte de Runaways dijo, ah, ya sé cómo traer a Gert de vuelta. El problema fue que la trajo pues con la edad más joven, ¿no? O sea, la edad a la que había muerto, y para cuando estos ya habían crecido, ¿no? Y bueno, era parte del plan, o sea, Sí. de crearles el conflicto. Sí, wow, muy interesante eso. El número 15, ahí empezamos con las maquinaciones de Geoffrey Wilder, que los manipula, básicamente los manipula a los pobres incautos, estos diciéndoles que pues ellos, The Pride eran la buena onda, y los Runaways, sus hijos fueron los causantes de que su versión del futuro y los demás amigos pues murieran. Para este punto en su vida, o sea, cronológicamente de Geoffrey Wilder, él tenía como un año que había empezado a trabajar con The Pride. O sea, sí había ciertas lealtades, pero yo creo que todavía no tan construidas, ¿no? Sí, cierto. Mientras tanto, insisto, problemas en el paraíso. O sea, hay secretos que no se dicen entre los Runaways, entre los chicos, pues. Hay unas escenas muy padres con Nico y con Gert acerca de pues básicamente de Chase, ¿no? O sea, Gert tiene ciertas inseguridades de, oye, pues sé cómo me veo y sé qué onda con, o sea, sé qué onda con Chase y, o sea, no sé, muy padre esa dinámica, sí se sentía como un diálogo pues entre personajes de esa edad, ¿eh? Sí, acuérdense que pues o sea, eran adolescentes. Ahora sí que todavía no se la sabían. Tan es así Sí. que por cierto, hay una escena en la que esta Nico está dormida y ve, sin sus lentes, que no, sus lentes de contacto que normalmente usa, ve a Gert parada en su puerta, y lo primero que es, o sea, que la ve como que en sombras, como que lucecita, y dice Carolina, así de, ajá, desde ahí ya estaba más el asunto, ¿no? Ah, bueno, siempre, eso es lo que siempre hemos sabido desde el principio, ¿no? Pero ya, siempre se me olvida que Nico usa lentes de contacto. Son una bonita trivia. Si algún día quieren hacer un juego de trivias, pongan ese, casi nadie se acuerda, ¿eh? No, yo no me acordaba hasta que dije, oh, ok, qué chido. Sí. Hay una escena también muy. No sé, a mí me da mucha risa de que pues, Víctor o sea, sí es un sintetizador, lo que quieran, pero pues le da calor. Entonces se duerme encuerado, y una vez que Chase entra a su cuarto, pues lo ve acá, todo su esplendor, y de ahí nos enteramos que Ultron creó a su más grande creación, a la postre destruiría a todos los superhéroes, no solo los Avengers, todos los superhéroes de la Tierra, y para hacerlo todavía más impresionante, he has a massive wang. Sí, es un trípode, ¿no? O sea... Ok, no nos tenemos que enterar de eso, pero también es una bonita trivia. Así de, quiero que mi hijo sea el más. Ah, no, ¿verdad? Así de. Yo me imagino a Ultron, ¿no? En el proceso de andar creando a Víctor, así de. ¡Fuck! Le voy a dar acá Massive Wang, ¿por qué? Pues por nomás. Oye, que tiene un sueño ahí donde se sueña que mató a todos y que llega Ultron. Y me encanta, o sea, este detalle de Brian K. Bogan en su diálogo me encanta, porque Ultron le llega por atrás en su sueño y le dice, de hecho, has hecho que Gepetto se sienta muy orgulloso el día de hoy. O sea, Gepetto, o sea, en su mente es como de soy una marioneta de esta cosa. Ah, está cañón eso, ¿eh? Nunca leí Avengers AI. Ah, yo sí, muy buena. Pero debería, no sé si esto se lo exploten tan bien en esa serie, pero por lo menos en lo que yo he leído de Runaways y que tiene a Victor y demás, pues no, normalmente, o sea, lo dejamos detrás muy rápido, ¿no? Como que ya nos acostumbramos de, Victor, sí, de repente se puede rebotear y matar a todos, pero... Sí, sí hay algo de eso. Se enfocan más en Vision, pero sí. Debería echarle un ojo, es cortita la serie, está buena. Sí, fueron pocos números, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, como... TPVs, algo así. Sí, exacto. Sí, dos volúmenes, dos TPVs creo que fueron. Ah, mira. Ok. Que por cierto, los ñoños del nuevo Pride con Jeffrey hackearon a Victor y básicamente usan sus ojos para espiar. Muy Psylocke. Me acuerdo que eso lo hacía Mojo. Yo no me acuerdo de eso. Sí, Spiral básicamente le puso ojos robóticos a Betsy. Betsy Quanon no tenía ojos reales, eran ojos robóticos. ¡Holy shit! Otro dato de trivia para que le ganen a sus amigos, ¿eh? Está cañón, ¿no? No, ¿de dónde salió eso? Eso fue en Uncanny X-Men, en la época posterior a lo de Fall of the Mutants, y cuando los X-Men estaban en Australia, que atravesaron el Siege Perilous, el sitio peligroso, para cambiar, pues, obtener una nueva vida, digamos. Y ahí es cuando Betsy Braddock, la Betsy británica, se convierte en Quanon. Y es ahí, ves que el Siege Perilous hace magias y hace cosas, ¿no? Y cambia la vida de la gente. Entonces, ahí es como la cambió de mujer británica a mujer asiática. Y aparte, después nos van revelando que realmente lo que pasó es que a esa versión la había intervenido Spiral y le había puesto esos ojos robóticos. Que después nos enteramos, lo usaban para espiar desde el Molloverso. Ok, insisto, están. Si algún día hacen así juego de trivia de cómics, chamacos, este programa es el bueno, ¿eh? Hey. Y eso sí, Claremont siendo Claremont, ¿eh? Damn, ok. Y ahí estaban los de, o sea, pobres cuates estos de Pride 2.0, porque o sea, se la compraron, pero bien y bonita a Jeffrey, ¿no? Pride 2.0, sí les decía de Pride, yo lo sé, pero es Pride, pero no sé. Entonces, a ver, es que Jeffrey, acuérdate que, o sea, él era una mente maestra criminal. Uh-huh. Obviamente sabía cómo manipular gente, más cuando son una bola de chamacos impresionables. De Pride de Temu, ¿no? Pero bueno. Mamá, podemos llevar Pride. Tenemos Pride en casa, ¿no? Y el Pride en casa en estos tres dos, está bueno ya. Para esto, bueno, ya están acá tristeando un rato los Runaways ahí. Llega Chase y Victor. Oigan, que hay un nuevo villano. Vamos a hacer bullicio. Va. Y toman el Leap Rock. Y básicamente se encuentran con aparentemente Alex Wilder revivido, así de ¿qué? Y quien descubre, o sea, para revelar que no es Alex Wilder, es Nico, que le lanza una pregunta. Espera, si eres Alex, dime dónde nos besamos por primera vez. Y él así, ah, ahorita te digo, permíteme, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que más bien le están soplando las respuestas, ¿no? Sí, me encanta esa táctica de Nico hasta en alguna ocasión. De hecho, durante en este run, Gert hasta le reclama de, bueno, alguien a quien no hayas molestado del equipo, así de, a ti. Sí, porque no has querido, ¿no? Sí. No, porque son amigas de la infancia, cerdo. No sé, a estas alturas ya no sabemos, ¿no? Anyway, se revela que no es Alex, es Jeffrey queriendo manipularlos. Y tan es así que para sembrar discordia, le pone un pedacito de información ahí para que todos se enteren de que Nico besó a Chase y... ¡Uy! Sí lo saca de balance a todo mundo, ¿eh? Pues es que son chamacos, son unos adolescentes, obviamente, pues hay drama y cuando no, y no están acostumbrados to address the drama, entonces pues es una buena táctica. Y como... Que fíjate, que de todas maneras hay algo que me gusta de cómo escribe Brian K. Vaughan, porque cuando está este Joffrey hablando, sí lo sientes pasado de moda, no sé si lo notaste. Sí, cierto, o sea, habla así de you cats, no sé qué, ¿no? Así. Sí, o sea, como de veras sientes que es serie de televisión ochentera. No tengo idea de veras si la gente de Estados Unidos, sobre todo del área de Los Ángeles, de un estatus social medio, realmente hablaba así. No tengo idea. En caso de que sea así, holy shit, Bogan, de veras te luciste. Sí, no, la verdad es que sí. O sea, ponle tú, no sabemos si es eso o no, pero sí te da la impresión de... una persona que no estaba en la época correcta, ¿no? Sí, o sea, quién sabe si sea factualmente correcto, pero se toma la molestia, Bogan, de hacer que notes la diferencia. Uh-huh. Yo creo que esa es una de las cualidades que un buen escritor debe tener, que de repente sus personajes, o sea, cuando uno dice que le tienes que dar voz al personaje, más o menos se refiere a esto, no nada más a la personalidad que tenga y al rol que tiene dentro de una historia, sino incluso al cómo se desenvuelve, evidentemente cuando se trata de medios donde hay mucho diálogo, de cómo habla. ¿Sabes también dónde? O sea, con un cómic de Brian K. Vaughan que yo lo noté... O sea, soy muy lento, de repente así que lo noto trabajo en notar ese tipo de cositas, pero me acuerdo mucho de Saga. ¿Te acuerdas que no me acuerdo exactamente qué volumen, pero es cuando esta Lana está como de, ¿cómo le decían eso? Actriz de telenovela, no me acuerdo cómo le dicen. Sí. Y que están en ese planeta donde Marco tiene que hacerse pasar por alguien que está desfigurado, un veterano de guerra, y que es él quien se encarga de cuidar a Hazel. Y pues en una de esas se encuentran en un parque para que Hazel estuviera jugando y demás, se encuentran con una vampirita que era, ¿qué era? Era maestra de danza. Sí, es cierto, ajá. Y tiene un patrón de habla de que en muchas de sus oraciones al final, al final de sus oraciones, como que hace una pregunta, pero no es una pregunta, es para reafirmar algo. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un diálogo de que dice algo así de Iron a dance class for the kids, o sea, como de para los niños, pero es para los niños, pero no te está preguntando, te está diciendo. Y ese mismo patrón de habla lo podemos ver durante todo el tiempo que sale el personaje. Y esos detallitos que, mira, no sé, no quiero decir que se ven desperdiciados en la perrada, pero por lo menos para mí, que soy lentito y que no le cauto de repente tan rápido las cosas, si se desperdician un poquito, le tengo que leer más veces. Pero cuando lo llego a captar, cuando me llego a dar cuenta, holy shit, sí hace mucha diferencia. Sí, porque aunque no lo notes, algo dentro de ti te dice, esto es consistente. O sea, te hace ver que el personaje es diferente por algo, ¿no? O sea, en su forma de hablar incluso, y lo empiezas a identificar con al personaje con la forma de hablar. Dices, ah, ok. Al grado de que si después apareció otro personaje que habla parecido, dices, oye, son familia, amigos, misma raza. O sea, algo en tu interior te empieza a decir, esto tiene un cierto patrón. Y el que no lo notes, creo que de alguna manera hasta está bien porque no te hace ruido. Lo malo es cuando lo hacen mal y lo notas, ¿no? No, yo digo que, no sé, no sé si sea malo que lo notes. Yo digo que es más feo cuando ni te hacen caso. Pues no sé, mira, cuando haces con toda la intención y no sé, y estás, digamos, yo me imagino, no sé cómo es eso, pero me imagino en alguna ocasión, no sé, van que van haciendo acá algún panel de, ya con gente más acá, más acostumbrada a hacer cómics o con gente realmente especializada en el periodismo de cómics y demás, esperando que alguien le dijera de sus personajes, de las diferentes voces que le da, y que nadie se le ocurre la pregunta, nadie lo pela, y él tratando de llevar acá las preguntas a ese lado y nadie le hace caso, es de, digo, no sé si haya pasado, no tengo idea, pero imagino que eso se sentiría todavía más feo. Puede ser, yo me acuerdo del ejemplo contrario con Bendis, que una escribió, no me acuerdo ni en qué fregados fue, pero escribió algo del Doctor Doom. Y tú, o sea, si piensas en el Doctor Doom, ¿cómo habla el Doctor Doom? Es una persona que tiene un léxico muy sofisticado para demostrar que él es superior a ti. Exactamente, o sea, así de, of course you, Richard, no dice fucking Richard, ¿no? O sea bueno, ganas le han de faltar, ¿no? Pero... Obviamente, o sea, la intención es la misma, pero no lo hace de esa manera. Exactamente. Pues algo así hizo en un cómic de Avengers, o de, no me toca saber, pero, o sea, escribió hacia Doom y era así como, no, you stupid trash, no sé qué, así de, no, Doom no habla así. Y te lo juro que lo pensé así de, o sea, ¿sí es Doom? O sea, ¿o es alguien pasándose pasar por Doom? No, sí era Doom, pero realmente estaba mal escrito. Damn, ok. No, está cañón, o sea, wow, esos quirks están padrísimos. Y y con Alex Wilder, la verdad es que sí, ve tú a saber, a lo mejor habla como Miami Vice, no sé, dude, pero pues le da legitimidad, ¿no? A lo mejor de él lo sacó, ¿no? Está viendo Miami Vice y dijo, ah, mira, ya sé de dónde. Sí. Y pues, básicamente, pues, esta pelea la pierden gachamente por sus propios conflictos y se llevan a Molly. O sea, Jeffrey Wilder y los y The Pride de Temu se llevan a Molly. ¿Y cuál es el plan? O sea, ¿qué es lo que quiere Jeffrey Wilder? Que eso es bien importante. ¿Qué quiere? Bueno, básicamente quiere lo que en un inicio le habían prometido The Pride, o sea, la vida eterna y que el mundo sea destruir a todos y básicamente él dominar el mundo y todo. Para esto necesita un sacrificio y tentativamente pues decían que era Molly. El siguiente número es como que o sea, como que hacer un poco las paces. Se siente bien tenso el ambiente entre los Runaways, Pues es que, insisto, están chamacos, no se la saben. Pero me gusta cómo empieza el cómic nada ominoso, que están unos astrónomos ahí en el observatorio, famosísimo de Los Ángeles, que Griffith. No me acuerdo cómo se llama. En el observatorio Griffith. Y están pues, escaneando acá el cielo y de repente una luz muy grande los cega. O sea, dice, ¿qué pasó? ¿No? Pues parece como si casi Star Wars, ¿no? Como si un planeta entero se hubiera ido al demonio y no sé qué. Y no, pero eso no puede pasar, ¿cómo crees? Y esto nada más son tres paginitas que pasan así de como que de okis, pero ya desde ahí dije, no, esto va a jugar. Evidentemente se juega después, pero ¿en qué? Yo pensé de Le fue mal a Carolina y a Shavin, ¿verdad? Básicamente sí. Más a Carolina. Sí, bastante mal, ¿eh? O sea, es un número que, o sea, la verdad es bastante denso, bastante tenso entre ellos, porque viene una ruptura entre Chase y Gert, evidentemente, o sea, Gert muy dolida pues por lo que había pasado, o sea, no se imaginaba eso, y así, y básicamente Chase es de, pero es que no es lo que tú piensas, yo no la besé, ella me besó, y yo le dije que no, ¿no? Lo que dicen todos, ¿no? Y Gert así de, no, no, pues fuck you, ¿no? Sí. Es parte de la dinámica Runaway, de esos años en particular, era mucho el drama interpersonal. Así que, o sea, dentro de todo, es una cosa que agradezco mucho de lo que hizo ya después Rainbow y yo espero que sea también, si en algún momento Marvel se llega a acordar que tiene estos personajes. Que los futuros escritores también lo tengan. Como ya están más grandes, ya se dejaron de eso. Sí, ya pasamos por esas cosas, ¿no? Aparte, como que es aburrido utilizar el mismo gimmick todo el tiempo, así que yo espero que también, o sea, como que Rainbow haya puesto la pauta para, o sea, si sí hay broncas, pero ya no de ese mismo tenor, pues. Ándale, exacto. Otra bronca que se desata aquí es que, pues, Nico utiliza su magia para arrastrar de, pues, cómo nos encontraron, que, o sea, cómo sabe esto este Jeffrey, o sea, y seguramente hay algún leak, alguna fuga de información por ahí, y hace un hechizo para buscar la fuga y, ups, resulta que descubren que es Víctor, lo cual está pésimo para el pobre de Víctor, que ha estado esforzándose terriblemente por hacer que confíen en él, ¿no? Que no sé, que digan, no soy Victorious, no los voy a matar a todos, estoy con ustedes, y que este hechizo le revelara, pues, es que tú eres el leak, o sea, desgraciadamente sí lo es, pero contra su voluntad, ¿no? Y ahí les va otra trivia al respecto de esta partecita. El hechizo que utiliza Nico utiliza una, o sea, se materializan unas haditas y Nico le pregunta a esas hadas de, a ver, señálenme de dónde, o sea, quién es el topo, ¿no? O sea, a ver, ¿quién está acá de chismoso? Y ya las hadas, en verdad, pues muy, muy cotarras de repente, así señalan a Víctor y Víctor dice, oh, fuck my life. Bueno. No es exactamente el mismo hechizo, pero en esa miniserie de hace un par de años que hubo de Midnight Suns, donde Nico ya está haciendo magia sin el báculo único, ella comenta que uno de sus hechizos fue invocar unas haditas asistentes. No sé, obviamente no hay diálogo al respecto de eso en la serie porque son muy cortitas, son 5 números, pero Ethan Sachs, el escritor, dice que le gustó la idea de que Nico, o sea, a ella se le ocurriera de, ah, o sea, si con el báculo único tuvo unas haditas bien útiles en algún momento, pues voy a aprender a conjurar otras haditas asistentes para que me ayuden a ser maestra, ¿no? Y de ahí se le ocurrió. ¡Oh, qué buen dato, eh! Es bueno, sí, tengo también, cuando salió esa miniserie, después de que terminó, evidentemente, hubo un podcast, una entrevista, no sé, algo así, Marvel Insider tal vez, por lo del juego, porque estaba la sinergia del juego y la miniserie, en una de las, no me acuerdo si eran preguntas o tópicos, pero pues las como que similitudes, porque son muy diferentes, pero ¿cuáles eran algunas de las similitudes que había? Pues era la capacidad de Nico de no depender tanto del báculo único. Y ahí Ethan Sachs ahí dijo, en mi historia, por ejemplo, me acordé de eso que hizo con las hadas y se le hizo cotorrito, ¿no? Que uno de sus hechizos sea otra vez pues, conjurar hadas. Como que le gusta, ¿no? Ok. Y también, digo, de esas cositas que si uno fuera Jed McKay, porque ese dude parece enciclopedia. Sí. Si no han leído, por cierto, lo nuevo de Feast of Khonshu, hay otro de esos así grandes reveals de los así super enemigos de, no sé si de Mark o qué onda, pero también cuando salió yo así de, con el número 2 de Feast of Khonshu, ah, sí, qué mal esta cosa, supongo, o sea. Si otro escritor hubiera así como que enciclopédico de Jed McKay, estaría padre que varios de los nuevos hechizos de Nico se basaran en la conjuración de hadas o de habitantes del Fey. Oh, mira, pues sí, y estaría en canon, ¿no? Y estaría todo el tiempo en continuidad. Digo, es de esas cositas que creo que nada más Jed McKay hace, pero sería padre que más escritores tuvieran esos detallitos. Obviamente no afecta a nada, pero para los 5 lectores que sí se la sepan, van a decir, mira, Jed McKay, ¿no? Eso es un easter egg, exactamente. Sí, porque estoy seguro que son nada más como 5 o 10 los que le captan 100% a McKay. Yo no, definitivamente yo no. No, ni yo, pero no deja de que sea disfrutable sus diálogos, sus guiones. Sí, y sus historias y todo, exacto. No porque no te las sepas, no están pachonas. De repente no tienen el mismo impacto como con The Shroud, pero no deja de ser disfrutable. Es un muy buen punto. El número termina con el regreso majestuoso, sí, what I did there, de Carolina. Que tengo una pregunta. No viene de ahí, ¿verdad? No, no, espero que no. Pero tengo una pregunta. A ver, cuando regresa Carolina, mira, te explico un poquito. En el TPB que tengo, que es el Digest, me di cuenta de que no hay un solo splash, doble splash page. Y cuando vi el dibujo de la en la página en la que regresa Carolina, tiene como unas banditas arriba, o sea, está como si fuera en formato widescreen, de como una película. O sea, tiene unas banditas en color café arriba y abajo. Y así está el dibujo. Lo que no recuerdo, francamente no sé, no sé si tú los tengas a la mano por ahí o te recuerdes, pero ¿no es un doble splash page cuando regresas? Estoy buscando. Sigo buscando. Porque se me hizo muy curioso el formatito, ¿eh? Nope, es página única. ¡Wow! Ok. Hay que mencionar eso. Creo que en todos los primeros runs de Runaways no hay dobles splash splashes. Pues no, que yo recuerde, ¿no? Y por lo menos, o sea, te juro que me puse a buscar así en este tomo en particular, si había más, si había una escena así. No, hay splash page, o sea, de una sola página, sí. De hecho, normalmente terminan así los números, ¿no? Es algo que hace mucho Brian K. Vaughan, por cierto. Sí, sí, sí, exacto. Pero dobles, no. Pero este me llamó la atención por cómo está, por el formato que tienen estas, pues, te digo, estas bandas arriba y abajo. Dije, ¿no será que para efectos de este TPB lo recortaron y lo pusieron así? Dije, no me molesta, no se ve feo. Pero no, entonces, si es así la original. Por lo menos en la recopilación que tengo, que es así la choncha, sí está igual. Okay. Estoy pensando tonterías, a ver. ¿No será parte del, de la idea de... O sea, sé que así escribe Brian K. Vaughan, pero... ¿No habrá sido también parte de la intención del nuevo formato para lo que intentaron hacer de ese imprint de ¿cómo se llamaba? ¿Tsunami? De Tsunami. Puede ser, ¿eh? No doble splash page para que parezca en ese entonces más parecido a los mangas de ese entonces que conocían los gringos. Es un muy buen punto. Sí puede porque ser, ¿eh? Sí, porque al día de hoy hay muchísimos mangas con mucho doble splash page y no sé qué y bla, bla. Sí, ahorita hay un resto. No sé en ese entonces cuál era la intención de los gringos a lo mejor su impresión era otra, vete a saber. Puede ser, porque estoy a lo mejor diciendo tonterías, pero podría ser una buena pregunta ahí para el editor, ¿no? Para él y para el buen Brian, ¿no? Sí. Que por cierto, hay un detallito que no me acuerdo, lo vi aquí en pero donde están platicando de animales. Alguien está platicando de animales, de que si un oso mutante, no sé, algo así. Y alguien por ahí, y creo que es Molly quien dice, no, es que quisiera ver una jirafa de algo, no me acuerdo. Y dije, ¿qué tiene este cuate con las jirafas? Explica cómo. Pues no, de entrada, ¿te acuerdas de Pride of Baghdad? Ah, bueno, sí, claro, ok. Que básicamente hay un panel así de bien bonito, ¿no? Así como una jirafa dice, el día está bien bonito, que no sé qué, pero son animales parlantes. Bueno, que se entienden entre ellos, los humanos no. Y de repente, como en Pride of Baghdad, esto es una historia bien cruda, en la cual, pues, en los bombardeos de Bagdad, en Irak, pues caen bombas, y literalmente una jirafa, una bomba le cae a una jirafa y explota. O sea, le explota la cabeza, todo el cuello, ¿no? O sea, es un panel así de fuck, dude. O sea, es donde all shit break loose y la cosa se pone fea, ¿no? Y pues básicamente su Substack de Brian K. Vaughan y su oficina, su estudio se llama Exploding Giraffe. Justo por ese panel. Ok. Yo hubiera pensado, mira, antes de que me dijeras el nombre de su oficina, digamos, yo hubiera pensado que, miren, el personaje de Molly Hayes está 100% basado en su sobrinita, era, me parece, ¿no? Prima, ya no me acuerdo. Sí. Que era en ese entonces era de esa edad y se llamaba tal cual, Molly Hayes. Yo hubiera pensado que era porque ahora señorita Molly Hayes, en ese momento pequeñita Molly Hayes, le gustaban las jirafas. Pero ya que me dijiste cómo se llama la oficina, ve, tú vas a ver, duda, a lo mejor no le gustan a él. O tal vez sí, y a la señorita Molly Hayes ya más de grande, oye, si le explota la cabeza, así, no sé, ¿no? No, puede ser una de esas. Sí, no sabemos, pero digo, all things giraffes. Pues, sí, no sé, leer su Substack es entretenido, Hay algo que quería comentar de este número que también, yo no sé, parte de trivia, tal vez no. Pero es un detalle bien Del cómo humanizaba tanto Brian K. Vaughan a sus personajes, a la fecha lo hace con todos, ¿no? Pero en el caso de Runaways, pues le tenía que dar ciertos atributos de repente que saltaban un poco anacrónicos, quizá. Pero vemos una escena donde Nico se pone a rezar. Ah, sí, cierto. Ay, qué rico. O sea, es que es algo que también me gustaría, insisto, cómo me gustaría que hubiera más. Menos Brian Michael Bendis en el mundo y más Jed McCase. Okay. O sea, no porque me caiga mal Brian Michael Bendis, sino que su forma de escribir es destruir lo que otros hacen para construir algo nuevo. O sea, está bien, es su estilo. A mí no me gusta en lo particular, pero está bien. En el caso de McKay, no. En el caso de McKay, agarra todo lo que otros ya hacen. De repente un poco picky, o sea, de esto sí, esto no, pero no destruye nada, agarra de lo que otros ya hicieron para construir algo nuevo. A mí en lo particular me gusta más ese estilo, aunque sí entiendo que requiere más trabajo, y más sapiencia, más memoria, y ser mejor escritor que Brian Michael Bendis. Pero, me gustaría que hubiera más de ese tipo de escritores para, pues tener un poquito esa sensación de que de veras estás en un universo continuo, que es... Parte de las cosas que ahorita no me súper encantan, por ejemplo, de Marvel, ¿no? Pero va. A mí de repente, hasta a mí se me llega a olvidar que Nico es católica. Súper, en su momento era muy católica, era monaguillo. Sí, sí, sí. Altar Girl, ¿no? Como le llaman. Sí, Altar Girl. Y ella creció bajo esa fe. Y bajo esa fe, pues conoce mucho de ese tipo de cánones. Estaría muy padre que, o sea, si alguien quisiera desarrollar más como que la magia de Nico. Contrario a lo que uno pensaría de que pues se va a hacer básicamente Ghost Sweeper Mikami, no, que se vaya más bien por el lado, pues, no escritos apócrifos, sino de lo que la Iglesia Católica tomó de otras culturas para, como si fueran hechizos, pues. Es un muy buen punto, porque hasta lo que lo menciona así de, pues, como que yo no creía mucho en esto, pero después de ver a los Giborim que están mencionados en la Biblia y no sé qué, pues, algo debe ser cierto, ¿no? Sí, bueno, sí, esa también es otra cosa que creo que no mencionamos por ahí. Bueno, creo que en su momento sí la mencionamos, que Nico reconoce a los Givori precisamente por el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y o sea, también esas cositas de, mira, Nico sí es cerebruda, solo que pues, le gana la hormona de repente, pero sí es nerd, eso es lo que también se nos olvida. Pero como que tener esa... aparte de que sería un buen twist de que, oye, no se va por el asunto muy japonés de su herencia, pues al fin y al cabo sus papás eran japoneses, sino que se vaya por la fe en la que fue criada. Aparte de ser buen twist, creo que queda más en... Más en personaje, ¿no? Más en personaje, exactamente, con más consistencia para el personaje. No sé, de esas cositas en las que yo no tengo control, pero si lo tuviera, sí sería. Tengo también dos comentarios también que me llamaron la atención. Uno es... tiene que ver con la serie de TV de Runaways, que fue gracias a la serie que supe que se pronunciaba Giborim. Yo les decía Giborim o Giborim o algo así. Yo lo pronunciaba como normalmente pronuncian los estadounidenses, que bueno, en todo el idioma inglés, no solo estadounidenses, que en general siempre acentúas la primera sílaba que encuentras, Giborim. Ah, ándale, sí, sí, exacto, Giborim, sonaba mejor eso, sí, ajá, exacto, pero no Giborim, ¿no? Quién sabe, así lo pronuncian ellos, quién sabe si haya sido realmente o no. Pero bueno, estaba Brian K. Vaughan inmiscuido, así que supongo que sí es. Y luego, para que se escuche más exótico, ¿no? Exacto. Porque ahí les va un asunto, si quieren el nerd de la rata, ahí les va. El idioma español, nosotros nos basamos más en palabras graves y agudas. Cierto, casi no hay esdrújulas. De hecho, la mayor cantidad de palabras que existen en el idioma español son graves. Se acentúan en la segunda, bueno, normalmente en la penúltima sílaba, o o si son nada más de dos sílabas, en la primera. Casi la menor cantidad de palabras acentuadas en el idioma español son esdrújulas. En el idioma inglés y en los idiomas germánicos es al revés. Mm-hmm. La mayor cantidad de cosas que te puedes encontrar va a ser esdrújula. Obviamente hay de todo, pero normalmente, o sea, para ir por la segura, te vas por las palabras esdrújulas. Por eso es que esta palabra de Giborim fuera grave está raro, ¿no? A mí me sonaba raro, yo pensé, pues, es esdrújula. Que por cierto, es bien curioso, la palabra esdrújula es esdrújula. Sí, cierto. Hablando de español, ese es otro que le quiero reconocer a Brian K. Vaughan, que no sé si sea él o no sé si tenía buena asesoría, pero Víctor Mancha es de los pocos personajes hispanos, sobre todo de la época en la que se escribían, que sí se notaba que hablaba español, o sea, español, o sea, incluso de México. Porque sí, estaba bien redactado, se leía bien, no era así como, oh, yo quiero biblioteca o casa o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué se supone que su mamá era mexicana, ¿no? Pero sí. Bueno. Fruta vendida. Yo lo pongo en contraste con, digo, me gusta mucho el personaje, pero sí, leyendo el cómic es de bastante días. Con Anya Corazón. Es más, ¿qué es apellida Corazón? Es el corazón del Sagrado Corazón de Jesús, quizá. Ándale. Alguien se llama Anya, se llama Sana. Anya, ese es ruso. Es más, o sea, si quieren que de veras el personaje de Anya Corazón hubiera sido mexicano, entonces le pones, porque supone que es Anya Sofía. Bueno, entonces Ana Sofía del Sagrado Corazón de Jesús, no sé, Morales o Ramírez, vete a saber. No sé, todo ese nombre completo me suena así como de hija de papás panistas que los llevan a escuela católica, ¿no? Damn, sí. pero sí, Ana Sofía. Sí, porque Anya es como ruso, ¿no? Ah, supongo. Supongo. No sé de dónde venga, ¿eh? No tengo ni idea. Pues según Karen Travis, sí, porque creo que de ahí salió lo de Anya Stroud, por ejemplo. Ah, ok. Pero sí, era bien estereotipada la pobre de Anya Corazón, pero bueno. Sí, pero de ese estereotipo que no es así como que muy confiable, pues. Ándale, sí. Y Víctor se oye como más más true, ¿no? Más OG. Sí, nada más por el Mancha, que no, pues no. Sí, entonces hablas de la Mancha, pero sería como español, ¿no? Pero eso sería más bien español, sí. Exactamente. ¿Qué sabe por qué se les ocurre? Y ni español. Eso, los apellidos españoles van más por el lado de ocupaciones. Sí, como pescador o algo así. Pescador, carnicero, zapatero. Ah, sí. Sí, claro, sí. Como el expresidente, ¿no? Algo así. Sí, uno es ex primer ministro. Eso. Ah, sí, porque hay un rey ahí, ¿cierto? Sí, es ¿cómo se llama ese tipo de gobierno? Es monarquía representativa nada más, algo así, ¿no? Ándale, exactamente. Que es la que está, pues, en todos lados, porque creo que ya pues, nada más están de adorno los reyes, ¿no? Sí, de hecho no deberían existir, deberían aplicar la francesa a todo el mundo. ¿Se acuerdan de los olímpicos? Sí, los franceses tienen la idea correcta de, oye, ¿cómo resolvemos los problemas que nos representa la monarquía para los presupuestos y la representación local, bla, bla, bla? Ah, mira, hay una cosa que se llama guillotina. Corte y queda. Corte y queda, es bien sencillo. Por el parásitos, en fin. Por eso aplaudo al rey de... ¿Al que fue el sucesor del... al rey Wu de Legend of Korra, que él buscó la democracia. Sí. Él sí dijo, Nel, ya hasta aquí estuvo. Aparte no le gustaba ser rey, entonces... Para lo que duró, su nieta era una hija de la fregada. ¿Su nieta de quién? ¿De Wu? Sí. ¡Ah, chin! ¿Eso no salió? ¿En la leyenda de Korra? No, pero el rey Wu, el chamaquito. Ah, más bien, su... Su abuela, ¿no? Su abuela era la hija de la fregada. Sí, sí, la abuela. No, la abuela sí. Estaba confundiéndola con el rey de chocolate que salía en en Avatar. Ah, no, el rey de chocolate con el osito, ¿no? Con el osito, exacto. Sí, no. Ese es Kuei, el rey Kuei, ya me acuerdo. Kuei, se lo estaba confundiendo, sí. El rey Wu, su abuela era la hija de la fregada. Yo creo que por eso dijo, no, ya mejor no. Porque nos cae un anarquista estilo Zahir y ya valí cacahuate, ¿no? Es que, por cierto, ahí en Avatar nadie se extrañaba de ver al oso. Es el único, el único animal que no era nada mezclado, ¿no? Sí, claro, en la serie le dicen varias veces de que es un oso ornitorrinco, oso pato. O sea que, no, hasta se extrañan. Ah, sí, cierto, sí, está raro. O sea, todo lo demás es sí, como que no. Esa criptozoología, ¿qué onda, no? Que hasta sus frutas también son mezcladas. Sí, cherry berries o algo así. Sí, a Conisco y Di Martino le gustaban los... había unos juguetitos así en los 80, no me acuerdo cómo se llamaban, que era mezcla de animales. Pues. Que sí, me imagino, ves que había unos animalitos que eran como... no me acuerdo si son pollo-cerdo o cerdo-pollo, ¿no? Que si hicieras un libro de recetas... Hay un libro de recetas de Avatar, ¿eh? Ok. Así de Avatar Cooking Book. Yo creo que si en la receta llevaba pollo o cerdo, pues agarras pollo y cerdo normal, ¿no? ¿De dónde salía eso? Un anime que era... No, no era Hamtaro, no sé, algo así, pero eran unas como brujitas, algo así. Y había un dude que era una tortuga, ¿qué? Pulpo tortuga. Ajá, que era un pulpo tortuga que estaba amenazando un pueblo, no sé qué. Dice, y me voy a quedar con el pulpo tortuga y voy a vender pues un platillo, ¿no? Y dice, ¿qué va a hacer cuando se le... Ajá, dice, ¿qué va a pasar cuando se le acabe el pulpo tortuga? Pues usar el pulpo y tortuga normal. ¡Ah, Dios! Es una tontería, pero cómo me gusta. Son de esos chistes que se me quedan tan pegados, pero no tengo ni idea de dónde vengan. Y era un anime que pasaba en TV Azteca, por cierto, después de Hamtaro, me acuerdo de eso. No, te juro que yo sentía que era todavía de más de mi infancia todavía, o sea, no ni me acuerdo, ¿no? Bueno, en fin. Era muy entretenido. Bueno, Back to Runaways. Ah, sí, estamos en eso. Pues el siguiente número, te digo... ¡Regresa Carolina! ¿Qué creen? ¡Ya regresé! Resulta que Brian K. Vaga se arrepintió de mandar al espacio y a la fregada a la 21ª lesbiana del grupo, ¿no? Así que, ok, no hay que vernos homofóbicos. Y regresó con Shavin también, por cierto. Y bueno, no recuerdo si después se muestra esto más en los paneles, pero... ¡Dude! Es como que infodump, así de... ¡Ah, todo se fue al demonio! Y se pelearon en la boda y hubo una bronca y aquí estamos, ¿no? Ah, sí, no hay, o sea, lo siguen platicando de repente, pero nunca se ha explorado mucho al respecto, ¿eh? Ah, que estaría interesante, porque literalmente se acabó ahí la relación Scrolls-Majestine al carete, ¿no? No solo la relación Scrolls-Majestine, se acabó Majestine, se destruyeron el planeta. Fuck. Ok, salió muy mal esa voz. Sí, o sea, hay algo, es esas cositas que... Ay, insisto, cómo me gustaría que hubiera más cosas como aquí. Estaría muy padre que alguien agarrara a Carolina y explorara esa parte. O sea, si quieren regresar a Langs con Runaways, Carolina, o sea, sí lo vemos en los siguientes números y demás, pero pues no sé, pues ya tenía novia, ya le valía cacahuate. Pero explorar esa parte donde, oye, no es que sea la responsable, pero pues en buena medida sí la regué y pues mi planeta se acabó por mis papás y por mí, ¿eh? Damn. O sea, sí sabemos que Rainbow hizo ahí, o sea, que va al psicólogo y tiene ahí su como mantra ahí de que no soy responsable de eso y no sé qué. O sea, está padre, bien, chido, bonito. Y que en su momento, obviamente, Terry Moore trató de agarrar eso para... pues crear a lo de la Light Brigade, que bueno, la Light Brigade es un concepto que se maneja aquí desde Brian K. Vaughan, pero ahí es donde los vemos y que vienen a arrestar a Carolina y Shavin se va a la fregada, bla, bla, bla. Sí, está bien. Pero hay todo un montón más de cosas que se podrían hacer, ya no digas con Carolina, con los Majestine. Y Marvel sigue sacando cosas de los Guardianes de Galaxia que ya nadie le importa, ¿no? En fin. Sigue sacando Scrolls, ¿no? Sigue sacando Scrolls, que ya todos están, en paz y ya son pachones, en fin. No, sí, hay mucho que hacer con eso. Estaría muy padre eso de los Majestine. O sea, tocar ese, incluso lore viejito de ellos y hay muchas posibilidades, ¿no? Yo digo, pero no quieren. Ah, Dios. I don't know. Someday. No, nunca falta algún escritor que, oye, ¿se acuerdas de esto? No, voy a usarlo, ¿no? Pero Marvel dice, no, mejor quiero otro cómic de Spider-Man. Ok. Spider-Man contra los Majestine, ¿por qué no? No, eso, yo quiero otro cómic de Spider-Man otra vez con Symbiotes. Okay. Con Symbiotes. Así que, ¿qué no hicimos eso ya? No, es que no sabes si viene algo así. Viene Spider-Verse versus Venomverse. Ah, fuck, ¿really? Oh, come on. Es el gran evento del siguiente verano. Sí, es en serio. Por eso ahorita lo mencioné. Oh, come on. Eso ya. That's lazy, dude. Mira, y en papel el concepto está bien, porque supone que Spider-Verse pues, son el resto de los arañas, ¿no? Uh-huh. Más el resto de todos los Venom. Pero estoy seguro que se van a enfocar en los tres mismos personajes de siempre. Bien, sí, Spider-Man, Venom, Spider-Gwen, ¿no? Y, exacto, y ya. Es más, y Carnage supongo que por ahí. Ni siquiera tengo que apostarlo, ya sé qué va a ser, ya sé qué va a pasar. Así que, en fin. Rayos, dudos. En retrospectiva, Planet of the Symbiote ya no soy tan mal, ¿eh? Ay, qué feo decir eso, pero sí. Me duele el alma cuando te... O sea, admitir eso me duele en el alma. Que te digo que yo no sé de veras qué fascinación hay en Estados Unidos con lo de la saga del clon, que se ha reimpreso en 4 ómnibus y se reimprimen. Ah, pues sabemos que los gringos tienen mal gusto. O sea, no sé cuál es el gran misterio ahí. Dicho eso, tengo uno de esos porque lo encontré con un precio incorrecto en Sanborns. Mira, a mí ni aunque me lo regalaran. ¿Qué te digo? Yo así dije, no puedo. No, ¡$500! A ver, me lo llevo. Ay, mira, por ¡500! ¡Páguenme 500 para que me lo lleve! ¿Qué te digo, carnal? Creo que fue más fuerte que yo. Bueno, estoy pensando que en realidad no eres muy fuerte. A lo mejor es porque nunca tuve... Fíjate que esos cómics de Spider-Man de la Era del Clon, lo que alcanzó a publicar Marvel México Intermex, pues lo tengo por ahí. Y sí lo leí todo lo que se llegaron a publicar. Pero lo demás me lo prestaba un amigo en la prepa. Cuando era, o sea, en su hype, ¿eh? O sea, era en su... En el momento, y me prestaba los números y así. Quizá por eso, así como si, ay, pues algunos los quiero tener porque ya los leía, ¿no? Pero hasta ahí. Digo, no hubiera pagado full price. O sea, como estaba barato, me lo llevé, pero... Pero no sé, le tenía cierto aprecio porque era esos cómics de pues no me alcanza para comprarlos, me los prestaba este cuate. Mira, yo también hay muchas cosas que yo no tuve cuando era chiquito, pero a la fecha ahora que tengo dinero, no las compraría. En fin, cada quien. Anyway. En el número que digamos el capítulo 5 de esta historia, el número 17, hay... O sea, cuando regresa Carolina y pues Shavin y van a enfrentar a los a The Pride de Temu y toda la onda. O sea, es el número donde se siente así más action packed y todo. Y tiene un cliffhanger, pues, parece, aparentemente muy choncho, que Alex Wilder, lejos de que Molly fuera el sacrificio, mata a Carolina. Que tiene también, yo creo que también el tinte de que pues era la niña que su... Que pues, que su hijo quería y todo el rollo. Pero fíjate que hay Anico, perdóname. Y hay un momentito que me llamó mucho la atención, que dije, esto no me había dado cuenta. En algún momento está esta Molly amarrada con un lazo a Majestane, o sea, para negar sus poderes. Y está llorando como niñita. O sea, le dice, por favor, señor, no me lastime. Y Joffrey así de... Ya bájale, niña, sabemos que esa rutina es solo un acto que pones para que te pongan atención, así que ¿por qué no hablamos como como adultos, casi, ¿no? Y dice, bien, y empieza a hablar normal. Eso no, dije, órale, eso no me lo había venido de Molly, no sabía eso, ¿eh? Y es algo que hace constantemente, no sé si, es algo que tiene, es de esas cositas, que bueno que llegamos a ese punto, que... Solamente las notas en el momento en el que empieza a salir con más cuidado el diálogo de Vogan. Cuando habla con el resto de los runners, con nuestros amigos, Molly no es que suene adulta, es que trata de parecer más adulta. Siempre. Uh-huh. Siempre es algo que lo intenta. Y de hecho, yo, no la primera vez, varias veces después, cuando leí este volumen, cuando empieza a llorar así y a decirle a Geoffrey Wilder, etcétera, etcétera. Me quedé, no, pues Molly no es así. Ya cuando sale ese diálogo de Geoffrey, no te hagas mensajes de, sí, claro, aquí está la Molly que siempre adoramos, ¿no? Sí, claro, sí, es un buen punto, o sea, pero no, ¿cómo te diría? Como que no lo había notado que jugaba eso con los adultos, ¿no? Porque con los adultos normalmente se comporta así. No de chillona, pero se nota como más niña, ¿no? Sí, que pues... De repente siento que hay varios chamacos que hacen eso. Entre sus padres tratan de ser más adultos. Cuando llegan con los papás, pues tratan de ser más chiquitos para que les den más cosas. Hijos de su madre. Y normalmente les funciona, ¿no? Damn, dude, qué bien escrito está ese personaje ahí. Y el número final de este tomo y de la serie con Brian K. Vaughan, el número 18. Oh my god, dude. ¿Qué número? Me acuerdo que la primera vez que lo leí dije, no me esperaba esto. Mira, a mí eso se me hizo tan sorprendente, canijo, como con la primera vez que leí que Alex Wilder era el traidor. Yo decía, ¡ah, fuck you, Alex! Y cuando pasa todo esto del número, digamos 18, de aquí, es de, ¡ah, fuck everything! Sí, porque tenemos, o sea, pues el enfrentamiento con Geoffrey Wilder y con The Price de Temu y toda la onda. Pero las cosas escalan muy feo, o sea, Nico, que parecía que había muerto, no era ella. Era como que una trampa de, ah, el viejo Switcher, que es un scroll, que después reutilizan hasta la náusea. Pero, hasta hubo una serie de eso, ¿no? Pero. Ah, shit, sí hubo un gran evento de eso y estuvo muy feo. Sí, exactamente. Pero dentro de todo eso sí hay un hay una muerte, o sea, y es una muerte que duró mucho tiempo, ¿no? Pues era definitiva en su momento. Bueno, técnicamente pues sí, o sea, sí, técnicamente esta versión de Geralt, pues ese murió, está muerta como el dodo. No. Esta versión sí, porque bueno, se le llevaron después al futuro en otro número, pero pues, o sea... ¿Es la misma Geralt? Bueno, sí, porque no es otra línea temporal, ¿verdad? No, y no sé, y en realidad no sé, o sea, aquí se muere, pero lo que hizo Chase en su momento fue agarrar esa misma Geralt y llevarla para que Nico la salvara. Así que es la misma Geralt y no se murió. Realmente, para estándares actuales de cómic, realmente Geralt nunca estuvo muerta, solo de parranda y desplazada temporalmente. Lo malo es que los demás sí recuerdan que murió, ¿no? Sí, de hecho no. Bueno, ¿no recuerdan eso? O sea, sí, pero no de la misma manera que pasó. Es un detallito que creo que nadie se acuerda bien del run de Rainbow Rowell. A ver. Porque yo recuerdo que el primer volumen era justamente eso, ¿no? Cuando la traen a la vida y todo ese rollo. Ellos sí, están conscientes de que había muerto y la traen a la vida, ¿no? Están conscientes de que había muerto, pero no se acuerdan de cómo fue la circunstancia real de su muerte. No se acordaban, por ejemplo, o sea, no sé si todos, pero el diálogo en particular es entre Nico y Chase. Donde dice, no lo presentan, o sea, no hay una escena, sino es puro diálogo, donde Nico le dice, oye, pero es que no es posible, yo recuerdo que Geralt, o sea, cuando murió, te metiste a ver el, o sea, al quite ahí a tratar de salvarla, y Old Lady se tuvo que sacar del incendio porque te estabas quedando ahí, y Chase le dice, híjole, es que no es así como pasó originalmente, y no es así. Sí, de hecho no es así. O sea, en este número no se ve eso. Exactamente, pero es el evento que ya quedó, digamos, en la memoria de los demás Runaways. Que aparentemente Chase se mete al incendio. Estaban ahí en el observatorio Griffith, creo, ya no me acuerdo. Hay un incendio y es ahí donde muere Geralt. No porque la apuñalan hasta que se muere. No. Es un diálogo que casi nadie se acuerda, pero que a mí me gusta mucho de. Y es un diálogo, es nada más un diálogo así rápido. Es un precioso acercamiento que hace Chris Anka a Nico, con esa capacidad que tiene Chris para hacer a sus personajes actuar. Que se ve Nico pensante así de, pues yo me acuerdo que esto pasó, ¿no? Y Chase es así de, chin, es que no, eso no pasó originalmente, ¿no? ¿Recuerdas eso porque ya fui al pasado a cambiarlo? Eso es un efecto volver al futuro, ¿no? Sí, que en realidad no lo ves, pero los personajes ya lo sienten como normal. Es instantáneo. Ah, de esas paradojas en el tiempo. Sí, es para que te duela la cabeza. Tindu, no recordaba eso, ¿eh? Sí, yo soy el McKay de Runaways, hombre. No, sí te la sabes, cañón, porque o sea, no recordaba que en algún momento ellos se daban cuenta de que habían cambiado... O no se habían dado cuenta de que habían cambiado la historia. O sea, se acordaron que habían muerto, pero no el cómo. Sí. Digo, no hay ningún diálogo con los demás, solamente con Nico, pero usted se infiere que todos los demás recuerdan exactamente lo que Nico recordaba. El único que sabe la verdad es Chase, porque él fue a cambiar el pasado. Damn, dude. Ok. Sí, te digo, sí, todavía hay galleta de este lado. Mind of visually blown, ¿eh? Y en su momento, ¿cómo leíste tú esta historia? O sea, cuando ya estaba todo lo de Runaways. O la en frustración. Los likes que tú tenías. Y cuando lo leíste, ahí te va la pregunta. ¿Qué te pareció que ahora Old Lace estuviera con Chase? Esa era mi gran preocupación, de al dinosaurio no le va a pasar nada, ¿verdad? Y no, afortunadamente no. Porque sí dicen que se podía morir, ¿no? Sí, claro. sea, la razón por la, de hecho, por la que no se muere es porque Gert le pasa el link psíquico de Gert, de Olays a Chase. Es por eso que Olays no se muere. Uh-huh. Esa era mi gran preocupación. Pero déjame decirte que sí me enojé, ¿eh? Con este número sí me enojé. Sí dejé de leer. Y dije, fuck this. Órale. Y al día siguiente busqué el siguiente, el siguiente Daggett que tenías. Y que fíjate que la dinámica con Chase y Olays cambia, evidentemente, pero también me gustaba, ¿eh? Sí, porque Chase es más canijo. Sí. Sí, como que hace que Olays sea más dinosaurio, pues. Ajá, sí, o sea, un poquito más salvaje, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Más dinosaurio vicioso, como película de los 80s en vez de Jurassic Park. Ándale, sí, sí, justo. Más bien, como película, más bien, como Jurassic Park en lugar de dinosaurio Disney. Y por cierto, también para, a Wilder lo regresan a su tiempo, pero le borran esos recuerdos. Qué interesante, o sea, aquí es el viaje en el tiempo de Wilder no tuvo efecto. Porque pudieron haber cambiado muchas cosas si él se acordaba de todo esto, ¿no? Sí, es algo que Nico dice, es que no, o sea, no lo podemos, realmente Chesera, nos lo vamos a atonar aquí, de no podemos matarlo. Lo matamos aquí y todo lo que estamos viviendo se acaba, o sea, no, acabamos nosotros, no podemos arriesgarnos a que eso pase. Pero tampoco podemos devolverlo sabiendo, o sea, con la memoria de lo que está pasando aquí. Entonces, Nico ahí utiliza su primer hechizo para borrar memorias. Le borra todo lo que pasó a Wilder al respecto y lo regresan a su tiempo. Sí, como, ¿no?, si nada hubiera pasado. Wow. Y entonces ahí, o sea, pues como obviamente lo ves en retrospectiva, sientes canijo cuando relees Runaway, si estás viendo otra vez a Geoffrey Wilder vivo, pues haciendo acá lo que él sabía que hacía y siendo gangster y demás. Hijo, si te acordaras. Si supieras en la que... Sí, claro. Damn. Muy bien escrito. La verdad es que me encantó cómo terminó. Me encantó, o sea, es muy duro, pero o sea, creo que es... O sea, le da un cierre muy bueno a su etapa, Brian K. Vaughan. O sea, deja la mesa puesta para que la serie siguiera más tiempo. O sea, recordemos que eran otros tiempos donde no era tanto así de, pues ya se acabó mi run y... Y va a seguir el siguiente volumen, o sea, a ver cuándo. O sea, no, era de, vamos a seguir con la serie, ¿no? Bueno, ahí va la opinión medio, no sé si popular o no, pero yo siento que hasta era necesario un cisma de este tipo en Runaways, Para darle ese, pues, un refresh a la dinámica del equipo, ¿no? Ya ni siquiera refresh, sino para tener nueva, o sea, tener más... Más carnita de dónde construir historias. Porque el concepto de Rogues, por mucho que me gusten los personajes, el concepto es muy sencillo. ¿Qué tanto te puede durar de estos chamacos huyendo de la ley? Bueno, sus primeros espacios y luego de la ley. No puede durar mucho. Sí, claro, es tiene caducidad, ¿no? Tiene caducidad y eso, o sea, es como el yogur, no te dura tanto, ¿eh? Entonces tienes que ver cómo hacerle para crear, para generarles conflictos de otro modo, ¿no? Perder a uno de los miembros fundadores, pues es un, quizá ahorita ya es cliché, pero en su momento era, sobre todo cuando se trata de un adolescente, pues está canijo. Pues sí, porque era una menor de edad la que murió ahí dando la vida por su amigo y todo, está cañón. Sí, Gert tenía 16, ¿eh? Sí. Pero fíjate, Brian K. Vaughan creo que lo hizo bien en el sentido de, o sea, no es una muerte random, o sea, es una muerte que verdaderamente... les afecta a los demás y que tiene un impacto interesante. No es así como que, ¡ah, se murió Wasp! ¿Te acuerdas? Ah, pero hasta que estamos hablando de Secret Invasion, ¿no? Así de, ¡ah, se murió Wasp! ¡Ah, qué mal! Sí, lo quieren pintar así como que, ¡oh, no! Todos la queríamos y ya, ¿a poco la invitaban a la pachanga, no? Sí, exacto. Como que no, pues no. Acordaban. Bola de dos caras. Sí, por eso sí, por eso ese tipo de muertes es como que más el shock value y ya digo, pero aquí sí te pesa. Sí, aparte en ese, o sea, en esa, en ese pues, eventito ahí, no me acuerdo cuántas veces salió Janet, pero no fueron muchas, No, exacto, o sea, revoloteaba por ahí, ¿no? Es como cuando se te muere Kamala Khan en Spider-Man, cuando había salido como en 25 paneles. Así como que, ah, qué mal, ¿no? No. Estas sí pesaban, pues. El cómic que nadie quería escribir, que nadie quería hacer, pero que Disney dijo, tengan, necesito que mi personaje sea mutante, ¿no? Pues ya qué, a ver. Y necesito que mi actriz escriba el cómic, bueno, a ver. Pero de verdad nadie quería hacer esa cosa. Sí, no, y se nota, ¿eh? Creo que ya se publicó en México, por fin, ¿eh? O sea, en Panini, así como que todo así, ay, uno, por ahí decían en un foro así de, sarcásticamente, no, corran, se va a agotar, es la muerte que va a cambiar todo en el universo Marvel, ¿no? En fin, moving on. Pero sí, con Gert, la verdad sí me pesó en su momento y dije, wow. Fue, honestamente, cuando leí el run de Rainbow y que la trajeron de vuelta, dije, ¿de veras queremos hacer esto? Ah, pero valió la pena, ¿eh? Sí, insisto, era otra dinámica, ya eran otros tiempos. Sí. Y estaba padre que ella se quedó atrapada en esa edad y con ese mindset y los demás ya crecieron. Exacto, o sea, al punto que ya eran, o sea, de hecho, Carolina está Nico y Chase eran legalmente sus papás de Molly, ¿no? Mágicamente, gracias al báculo único, pero sí. Sí, ¿no? Con papeles y toda la onda, ¿no? Sí, súper legales, llenados mágicamente, pero bueno. Así de bueno. ¿Y cómo lo lograron, hechicero? Y pues miren, ¿quién diría que íbamos a llegar a esta parte de Runaways? No les super prometo que continuemos rápido, sobre todo con lo de Whedon, que no es tan bueno. Deja tú de que Whedon ya nadie lo quiere tocar con un palo de 3 metros. Más allá de eso, la verdad es que lo que sigue de Runaways es como que... sí, como que digas, no, pues qué bueno estuvo. Pues tampoco, ¿eh? Sí, fueron muchos cambios que dije, ¿qué pasó? Y también la etapa de Terry Moore y Humberto Ramos, tuvo sus cosas, pero, no sé, ya después, quizá tal vez hablemos de otras apariciones de ellos, no sé, ya lo veremos. Sí, como para juntar valor, ¿no? Ándale. Pero por lo pronto, de todo el run de Brian K. Vaughan, pasa el tiempo y sí, tiene sus cositas que ya se ven dated en algunas cosas por la época y lo que quieras, pero sigue siendo muy bueno. La verdad sigue siendo de esos grandes cómics que pues sí, la verdad, bien que mal, fueron una época muy interesante, muy divertida en Marvel. Ojalá se reimprima el Omnibus. Fue uno de los primeros Omnibus que sacó Marvel de una serie completa de Runaways, traía todo lo de Brian K. Vaughan que se publicó en los esos dos o tres hardcovers grandes, pero venía todo en un solo volumen. Ojalá que en algún momento lo puedan reimprimir, que haya suficiente interés y haya más, sobre todo más cómics nuevos de Runaways en un futuro, pero por lo pronto fue un gran, gran viaje volver a encontrarme con esos personajes. Qué bien escritos están, qué chulada de cómics. Fíjate, tiene mucho Staying Power, ¿no ves que va a salir algo así de, ay, no sé, colecciones caras de Marvel, algo así se llama, que es un cómic de $100, ¿no? Ah, sí, Marvel Masterpiece. Esa cosa, y que viene por ahí Runaways número 1 y no sé cuántos, ok, sí, bonito, pero $100, en fin. Tiene mucho Staying Power. ¿Sabes qué? Estoy pensando que a lo mejor lo demás de Runaways lo hacemos todo en un programa y a la goma. Rapidito, ¿no? Ya pasó esto, vámonos. Así de Runaways misceláneos. Runaways corriendo, ¿no? Si Runaways lo que siguió de lo de Vaughan. Okay. Pero bueno, en lo que decidimos cómo lo hacemos, pues no queda más que decirles que pues lean más cómics. Sí, si no llega Geoffrey Wilder y se los apuñala por canijo. O un desplazado de los 80s que hablaba como Miami Vice. No sé qué sea más espeluznante. En fin. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Púdranse. Bye.